que estudiar para un examen. Mejor, disfrutás del aire acondicionado. ¿Y si no tengo aire acondicionado? Mejor, te refrescás tomando un helado. ¿Y si ya no me queda helado? Mejor, metés una pausita y vas a comprarte uno. Crufi, el lado bueno del verano. Divertite a lo grande con la raspadita. Podés ganar al instante millones de pesos en premios. Pedir a las agencias y subagencias de quiniela de todo el país. Con Raspadita, descubrí al ganador que hay en vos. Jugá con responsabilidad. No permitas que el juego se convierta en un problema. Cambiaste muchas cosas en tu vida. Transformaste el look de siempre por un corte más jugado. Dejaste de barrer los rincones para andar por los rincones buscando la aspiradora robot. Pediste el cambio en el fútbol de los martes y ahora jugás al pádel como un campeón. Hay cambios que renuevan, como Yerba Contigo, que tiene nuevo pack pero mantiene el suave sabor de siempre. Ese que podés disfrutar todo el día. Coloque su valija en la balanza. Su equipaje excede el máximo. ¿No desea agregar nada más? ¿Cómo? Si desea agregar más equipaje, señor. Bueno, sí, esto es regalo para la oficina. ¿Estás seguro? Colóquelos. ¿Eso es todo? Y la campera. Perfecto. ¿Te imaginas multiplicar lo que llevas sin multiplicar el precio? Así es la nueva gama de modelos BYD Swan Pro X y BYD New E2X. Con más potencia, tecnología, autonomía y seguridad al mismo precio. Conocelos en Sadar y su red de concesionarios. Navidad es pensar en los que más querés. Y en Farmashop tenemos el regalo perfecto para todos. Este 2, 4 y 7 de diciembre, disfruta con un 40% off con Farmacás Santander o un 20% off con otros medios de pago en productos seleccionados. No lo dejes pasar, que esta Navidad Farmashop te resuelve. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. Cada mañana, cuando la ciudad aún duerme, miles de trabajadores empezamos a cuidarla, limpiando sus calles, sus playas, sus plazas. Somos vecinos como vos. Caminamos los mismos barrios, enfrentamos los mismos desafíos. Pero cuando hay recortes, falta personal y no se invierte en nuestras condiciones de trabajo, la ciudad lo siente. La limpieza se resiente y todos los barrios pagan el costo. Para seguir cuidando Montevideo, necesitamos un convenio que nos permita trabajar mejor y con dignidad. No más recortes. Por un mejor convenio colectivo. ADEOM. PIT-CNT. Porque somos trabajadores como vos, en República FAP sabemos lo que vale tu trabajo. Administramos tus ahorros de forma responsable y los invertimos para complementar tu jubilación. Podés ver la evolución de tu ahorro en tu cuenta individual todas las veces que quieras en nuestro sitio web y comunicarte por cualquiera de nuestras vías de contacto. Mostramos lo que hacemos porque tu tranquilidad es nuestro compromiso. República FAP. Le damos más valor a tu trabajo. Yo sé que estás a mil, pero se acerca la fecha y todavía nos faltan las luces, los chirimbolos, la vajilla extra, el postre, las sillas del jardín, decoración y los regalos. Mercado Libre. En este mes que no llegás a nada, hay algo que sí llega. Comprá con envíos rápidos y gratis y descuentos de hasta 40%. Mercado Libre. Comprá ahora. En Organización Salón, cumplimos 130 años comprometidos con la familia uruguaya. 5 generaciones con la misma vocación de servicio. Acompañar cuando más se necesita. Salón, siempre con el debido respeto. Organización Salón, una empresa Previsión. ¿Hay algo peor que te falte una herramienta? Sí, que te falten todas. Mejor usá candados Bully, candados con llave y candados de combinación. Elegí el tuyo. Bully, ¿seguro o no? Segurísimo. Una marca de Suprabón. Se te fue la mano con la reforma. Y vos, tranqui, como la charqueada un martes. Porque en OCA te prestamos, por ejemplo, 55.000 pesos en cuotas desde 2.800 y lo empezás a pagar recién a los 60 días. Sí, escuchaste bien. Pedilo en OCA.uy y te lo aprobamos en el momento. ¿Necesitas efectivo? Tranqui, OCA te presta y lo empezás a pagar recién en 60 días. OCA, de los uruguayos. Términos y condiciones. Préstamos 60 días, válido solo para préstamos retirados entre el 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2025. Sujeto a aprobación crediticia. Ejemplo en base a TEA 39%. Conecta con el futuro. La movilidad cambia y vos también. Presentamos la nueva Haval H6 híbrida enchufable de GWM. Eficiente, segura y con espacio para toda la familia. Del 1 al 15 de diciembre, precio lanzamiento desde $39.990. Conoce más detalles en gwm.com.uy. Dicen que para hacer un buen vino se necesita tiempo. Y nosotros lo hacemos desde 1854. En los cerros de San Juan, tradición e innovación se encuentran en cada botella. Descubrí nuestros vinos Cuna de Piedra, Lausen y Maderos. en los mejores puntos de venta del país. Bodega Los Cerros de San Juan, donde el vino nace con historia. Más equipo, más comunicación. Informativo Sarandí. Más informativo. El pase de la mañana. Los casos y las cosas que no podés dejar pasar. Pasan a las 9 en Sarandí. De la mañana, 5 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, no faltan meses, no faltan semanas, faltan días, faltan 6 días para que Australia se vuelva a punta de lanza de alguna manera, o el primer país del planeta, en prohibir o invitar a todas las redes sociales y también YouTube y Reddit, creo que es otra de las redes, en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Ya Google salió hace 60 días más o menos a advertir que era prácticamente imposible para ellos hacerlo cumplir. Hay sanciones previstas y sanciones pesadas previstas para las empresas que no logren o que no lleven adelante este bloqueo para menores de 16 años. Pero bueno, pone ahora, llegando a fin de año, arriba de la mesa una discusión que es la prohibición, ¿no? Como método de control de las redes y de los chiquilines. Hemos hablado hasta el cansancio acá, de las cosas buenas y las cosas malas asociadas a justamente a las redes sociales y a los chicos. Ahora por lo menos hay un intento, ¿no?, de prohibir y de plantarse desde otro lado, que es la prohibición. Ni meses ni semanas, ¿eh? Hoy, Rusia, hoy jueves, Rusia acaba de prohibir Roblox, que si bien no es una red social, es un juego, pero es un juego interactivo que permite la comunicación también entre participantes, ¿no? Y en definitiva es como una red, ¿viste? Es como muy dinámico. A veces es difícil encasillarle en lugares. Sí, en porque lugares. Tiene un chat, claro. Tiene una parte interactiva, sí. Y es furor entre los chiquilines, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me llamó la atención acá es TikTok, el anuncio Instagram, hoy. Facebook, Snapchat, X, Reddit, Twitch. Y en el caso de YouTube pueden ver videos, pero no subirlos. Por lo tanto, no pueden usar la app de YouTube que te permite interactuar y todo eso, ¿no? Bueno, el fundamento que muestran las autoridades australianas, el primer ministro Anthony Albanese dijo que el objetivo es que los adolescentes tengan más tiempo para crecer sin una potencial adicción a las redes y sin las presiones sociales que estas plataformas pueden agravar. Ellos parten de la base que hay una clara relación causal entre el auge de las redes sociales y el daño a la salud mental de los jóvenes australianos. Bueno, Rachel Lord, que es la directora de políticas públicas de Google y YouTube en Australia, dice: la legislación no solo será extremadamente difícil de aplicar, sino que además no cumple su promesa de hacer que los niños estén más seguros en Internet. Entiendo lo que dice ella, de que bueno, ok, yo le bloqueo las cuentas a los menores, pero si agarran el teléfono del padre, van a tener acceso igual a todo. O sea, no te asegura de que los chiquilines no van a estar frente a una pantalla, pero además, ¿cómo en asegura redes que no son la claro? Eso, ¿cómo claro asegura lo de la típica de siempre, que nos, desde que nosotros éramos chicos, de falsear la edad? ¿Cómo hace para evitar que uno logre pueda hacer eso? No me queda claro. Y es que en realidad, claro. O sea, les bloquea las redes a los que dicen la verdad en su edad, pero a los que no la dicen, o sea, a los que mienten y se ponen mayores de 16. ¿Cómo hace? Sí, creo no que sé, es como tiene muchas dificultades de aplicación. Me parece que, a ver, que en no, a mí me da repente, la sensación de que... Perdón, tengo una respuesta para eso. Aumentar los filtros. O cambiar los filtros para que no alcance solamente con que vos pongas una fecha diferente. Pero una fecha. ¿Me explicó? Que vos tengas que pasar ciertos puntos, no sé, porque la biometría tampoco dice tu edad. Claro, explicó, claro. Pero claro, tiene que haber ciertos puntos. Algo. Capaz que con tu identificación, poner una cédula. ¿Me explicó? Y ahí sí, poder saltear con una cédula. A mí en la me mano da la... A China, porque China ha sido China muy criticada. Que le pregunten a China, porque China es la autoritaria, la que dicen, es la que está haciendo todo esto. Ha limitado el uso, por supuesto, tiene bloqueadas las redes a través de los hipervínculos y como esas cosas que yo no entiendo nada. Sí, no, pero nuclean todo en WeChat. Tenés todo bloqueado. No, y todo nucleado en WeChat, que es la de ellos. Y después TikTok también le limitan el, y limitan el acceso a internet de los usos de los niños en las computadoras de sus hogares. O sea que me parece que esto que ya había estado sobre la mesa y en su momento se atribuye a un régimen, bueno, es como que le pregunten a China entonces. Tiene todo. Claro, tiene un control también muy muy intenso, ¿no? Muy fuerte sobre la vida de las personas, ¿no? Por un lado, también se da que la prohibición suele volver al objeto que se prohíbe como más interesante, ¿no? Los seres humanos... Lo prohibido. Claro, por ahí puede haber un punto en contra. Y está el tema de la libertad. Es cierto que hay estudios que indican y que marcan que las redes sociales, sobre todo los niños, ¿no?, y los adolescentes, les modifican la cuestión neuronal, ¿no?, el desarrollo cognitivo en los primeros años, las pantallas en términos generales, y sin dudas que las redes están generando un impacto en el déficit de atención, la cuestión de la depresión. O sea, eso está sin duda que hay que trabajarlo. El tema también de la prohibición, ¿es una solución o no? ¿No? Está el debate, quizás sí en los centros educativos pueda ser una alternativa, pero bueno, está esa cuestión también de la libertad, porque las redes son fuente de información, de intercambio, de conversación con otras personas, no sé, ¿no? Es como que es polémico desde ese punto de vista, por lo menos lo veo así, ¿no? Sí, yo pensaba justamente en que algo hay que hacer, porque nos estamos dando cuenta que tomamos como gran novedad esto, ahora Chile empieza con prohibir los celulares en las aulas, es un tema de discusión, ¿no? Algo hay que hacer, el tema es dónde, porque dicen, se prohíbe tal cosa. Y bueno, yo siempre voy a recordar que, ¿cuánto fue? Hace 10 años mi hija me dijo, papá, quiero tener Facebook, 10 años atrás, 11. ¿Qué? No, todavía no, le dije yo. Papá, no. Bueno, ya está, ya lo tengo, me dijo. Ya está, estás comunicado. No te lo preguntó más por un mes. Se acabó el tema, ¿no? Pero quiero decir que tienen cosas re positivas las redes sociales, pero también tiende las otras. Y a veces no alcanza con lo que hablamos en casa, ¿no? Porque uno puede estar hablando mucho con sus hijos y decir, no, tené cuidado con esto. Pero después, yo lo que más le tengo miedo es que también puede ser no comprender el cambio de época, ¿no? Porque de la misma forma que yo incorporé la calculadora en la escuela y me decían, pa, la calculadora, y no pensás más ahora. No, ¿cómo que no? La calculadora. Claro. ¿No? Hoy estamos ante un cambio tan drástico a nivel mundial que capaz que el futuro es esto. O sea, no precisan agarrar, como exacto, yo acá, que yo uso lápiz. Papel y lápiz uso. Y mis hijos ya no usan papel y lápiz, ¿no? A mí me da la sensación, yo estoy como más parecida a lo que pensás vos, Aldo. O sea, yo tengo muchas interrogantes, la verdad. Obvio. Por un lado es un tema que nos preocupa porque genera muchos riesgos, aumenta la posibilidad de ser víctimas de bullying. O sea, lo hemos hablado otras veces. El tema de la protección de los datos. Hay un montón de riesgos asociados, ¿no? Pero el tema de la prohibición a esta altura me da la sensación de que es como que estamos queriendo frenar una cosa imposible de frenar. Yo soy más proclive a tratar de generar autonomía en los chiquilines como para poder aprender y darse cuenta de dónde están los riesgos y cómo usar las cosas. Capaz que es un ideal imposible de alcanzar, pero me parece que ese es un camino más sensato y más, no sé, más como... de largo plazo, en el sentido de que puede llegar a ser más duradero y no, no la prohibición, no, que te termina como más marcando real, un límite. Vos mira Google, que se va a ir corriendo, eso es lo que digo, el límite siempre se puede ir corriendo. Claro. Digo, Google, que es el propio autor de todo esto, te dice, mirá, maestro, yo no tengo manera de prohibirlo. No te puedo asegurar tampoco que esto que ustedes quieren hacer se pueda hacer. Bueno, ojito con lo que te son unos cracks, ¿no? Pero ¿entendés? Claro, tiene un interés. Y ahí está la cuestión. Lo que terminan haciendo es coaccionándote todo el tiempo a que esto siga. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí está la cuestión. Y por eso el ejemplo que era irónico, JP, con respecto a China, cuando se le atribuyen tantas cosas y van, o sea, por eso digo, pregúntenle, porque realmente va por un camino que ya hemos visto en otras cosas que no funciona. Pero ojo con eso, tocas un punto fundamental. ¿Hasta dónde no es más fácil esto que realmente ir en contra de las grandes tecnológicas, claro, las Big Tech? Que las Big Tech son las que están en el ojo de los activistas hoy en día con respecto a la violencia digital. Entonces, en realidad, hay dos aspectos. Ahora, hacía unos días, justo hacía que va a salir en unos días, que se los recomiendo un especial con respecto a violencia digital, que habla de esto, ¿no? De primero las interacciones, ya 9 de cada 10 niños están en contacto con las redes sociales y con internet, porque además somos un país que tiene una, nosotros poniendo a Uruguay, por ejemplo, somos un país que tiene un acceso increíble, que nos vanagloriamos de eso, que lo fomentamos con Ceibal, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces eso es positivo. Tenemos una interacción, y las redes y internet y las plataformas que se utilizan en realidad para muchas cosas, para sociabilizar también, para aprender, para jugar, para divertirse. El problema es, son las interacciones negativas, es lo que pasa de manera negativa y en la exposición y demás. Y para eso, claro, es más complejo legislar para controlar a los que te manejan económicamente, que tienen muchísimo poder, y que vos podrías legislar, por ejemplo, para proteger. ¿Saben lo que cuesta que se entreguen datos y lo difícil que es que las Big Tech en los casos de violencia digital realmente hagan una investigación que ayude a la justicia para detectar determinadas cosas? ¿Y ustedes ven que el Parlamento se centre en ese tipo de cosas? No. Entonces, claro, obvio, hay que poner cabeza, hay que ser muy valientes y hay que afrontar determinada problemática que es muy, muy compleja. La interacción negativa es lo que nosotros tenemos que atacar. Por ejemplo, GESIC tiene una campaña interesantísima que tiene que ver con las redes de contención, y juegan con la palabra redes a la hora de los niños enfrentarse a todo esto, para que ellos tengan una ciudadanía digital. Hay tanto para hacer antes que prohibir, tanto para hacer que no hacemos, y que los gobiernos, o por lo menos en este caso porque son los gobiernos, pero en realidad interactuamos todos, las organizaciones sociales, la responsabilidad ciudadana que tenemos todos, porque tampoco recae solamente en el Estado. Y en ese sentido, me parece que es mucho más fácil esto que realmente ir a exigir y pelear por los derechos de tus ciudadanos en cuanto a empresas que fundamentalmente van en contra de los de nuestros derechos en base a que tienen el poderío económico que centra hoy en día la mayor fuerza en el mundo. Y repito, cuando les preguntás o los aprietan un poco, dicen, no, bueno, nosotros no tenemos la chance, no tenemos manera de bloquear esto, no tenemos manera de confirmar que esto va a ser llevado adelante como ustedes lo piden. De hecho, hay sanciones que son, creo que, 25 millones de euros, como una sanción grosa. Es una cosquilla para Google o para una mega empresa como esta, 25 millones. Pídanle que le borren los datos cuando la pobre, como pasó en Médanos, en este liceo de los estudiantes, primero hackeándole los celulares a las compañeras, pero subiendo la información, o cuando hicieron hace poco un video digital de una compañera también con inteligencia artificial, apareciendo ella desnuda y demás, o se difunden. Y la travesía que hay que hacer para que esa huella digital sea borrada. Bueno, esas son las cosas que están dañando a los niños y a los adolescentes. Y la verdad que no veo que por ese lado haya movimientos en el mundo. Europa está un poco más avanzada en esas cosas, esa es la verdad, tiene mucho más legislación, pero poco. 9 de la mañana, 17 minutos, arrancamos, Andy. Sigo con la interrogante, no sé qué hacer. No, pero es que no faltan ni meses, ni días, ni semanas, ni faltan ni horas, faltan minutos para que arranque las cosas. Bueno. Más información, más periodismo, más radio, siempre Sarandí. Llegó el momento de levantar el día. El momento de informarse y lograr entender la realidad. Informarte, ponele que sí, pero ¿entender algo? No entendemos ni un puzzle de 10 pies, imagínate la realidad. El momento de la terapia, de la escucha. Las familias que le mandan mensaje a los conductores. Un momento que va a pasar a la historia rodeados de figuras prestigiosas. Por aquí, Berch Opinión. Y de los mejores humoristas del país. Es larga la presentación, arranquen, por favor. Sí, claro. Sin vueltas. Las cosas en su sitio. Otra mañana que está por empezar. Hoy me despierto sin ganas de encarar. Por lo que veo, este día va a ser un lío. Jueves. Y te terminaste de despertar. Yo te diría que te lo tomes más tranquilo. Ya estás pensando en lo que tienes que hacer. mañana, 19 minutos, 20 minutos, perdón. Bienvenidos a poner las cosas en su sitio. Buen día, Pepote. Buen día, Darito, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, Paulita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Espectacular. Día. Está divino hoy, ¿eh? Buen día, Federico Anfiti, en la producción. Buen día, Manu Bolaño, Sandy Méndez, el operador que da suerte. Eve García, Martín Fableche, ¿o? Negativo. Equipo con... Equipo positivo, completo positivo. De las cosas en su sitio, señor. 6900, nos puedes escribir también al 092-690-690. Estamos en YouTube, Sarandí 690, ok. Puedes entrar ahí, nos puedes entrar en el chat también. Me imagino que hay un montón de mensajes hablando de este tema, ¿no? Sí, acá gente este que, tema, bueno, pasa, Fernanda, por ejemplo, dice, es fácil para los padres el chupete electrónico, ¿no? Claro. Pero eso es más cuando son más chiquitos, sobre sí. todo. Y a mí me impresiona ver, ir ponerle a comer afuera y ver... la típica escena del niño descontrolado, con las piernas que arriba, sí. ansioso y que se pone medio infumable, ¿no? Y que le toma el celular y mírate una canción, un video, lo que sea. Es verdad, cuando son más chiquitos, ¿no? Después... Pasa que al final es al revés, porque terminan ellos asociando el berrinche al premio. Total, sí. ahí entonces, estás generando final, una conexión. Y el ejemplo no de la familia, también yo les conté a ustedes que en un restaurante había visto a una familia típica, el padre, la madre, todos con el celular. Nene, nena, adolescentes, todos los cuatro estaban con el celular. No había diálogo. Creo que ni miraron al mozo. A veces vemos esas escenas y nos como que viste que te impresionan, pero después, a ver, nadie está libre. No, te miras en familia también. Y muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Y la banda dice, tratamos lo más posible de tener vida en la naturaleza. Y creo que eso es un poco lo que estamos queriendo todos y sintiendo que no estamos lográndolo. Creo que hay como un consenso en eso. Después alguien que dice esto, sobre esto de cómo generar que realmente sea verdadero la prohibición, ¿no? Que para crearse una cuenta pueden pedir documento de identidad, selfie y confirmar la edad a partir de esos documentos, un poco lo que hablábamos, ¿no? Serán robados los documentos de identidad de los padres. Ay, siempre va a haber siempre alguna va a haber totalmente, claro. Totalmente. Sí. Que empiecen en las escuelas y secundaria como muchos países, incluyendo Sudamérica, eso dice Guillermo en YouTube. Bueno, puedo un obvio. Mira, mis hijos van al liceo público. Sí. La directora, a principio de año, nos llamó a todos los padres en una reunión para decir que no iba a permitir la utilización del celular dentro del liceo. Okay. Hubo padres que no estuvieron de acuerdo. Pero es una decisión que puede tomar la directora unilateralmente. Bueno, fue algo que yo me pregunté. Ella dijo que había sido consensuado con grupos de padres del año anterior y que pensaban que esa medida se debía replicar este año. Ok, no era un verticalazo, ya tiraba una idea para poder... Pero de hecho, yo lo que le pregunté es por qué, el porqué de la medida, y ella me dijo, lo que pasa es que distorsiona mucho la clase. Ya no es la calculadora que no pienso. Acá ya estamos hablando de falta de atención, distorsión. Yo entiendo y comprendo muchísimo a los padres que por un tema de seguridad les parece que el teléfono es una herramienta para los chicos que vuelven en ómnibus de la calle solos. Es una herramienta bien interesante para poder... Que lo es, ¿no? No me acuerdo. Y bueno, hay una opción. A ver. Hay teléfonos hoy en plaza que solo son para una llamada de teléfono. Claro, no tengo que comprar un iPhone 14. No tienes que comprarte un smartphone, ¿no? Claro, que estén prohibidos. Es más, en los Estados Unidos están prohibidos smartphones, pero hay millones de formas de comunicación. Bueno, también hay muchas formas de comunicación que no es la telefonía a través de teléfonos inteligentes. Esa sería una solución. Por ahí es un poco fastidio que te digan, no puedes llevar teléfono y tenés a tu hijo que en una hora y media que no sabe qué cuerno pasó, ¿no? Sí. Caminando. Para mí el uso de los teléfonos adentro de los centros educativos no tiene ningún sentido. Sí. Yo creo que van todos por ahí. Es algo que es como bastante extendido. Sí. El tema es lo que hacen después en la casa. Y que si los padres les dan bola o no les dan bola, si saben lo que están mirando. Yo cada tanto tengo el ejercicio, me genero el ejercicio de mirar con mi hija Guadalupe en las redes y ver con quién habla, con quién no. Boludeces, ¿viste? Nunca ven... Yo sí. ¿Vos le pescado cosas? No, cosas buenas. No. Ah, vos decís si alguna vez la agarré con algo. Si la agarro con algo. No, pero sí tengo esto de... ¿Y este quién es? Tenés un contacto acá que no sabemos quién es. No la dejo aceptar a nadie que no conozca. No, este es un pibe, es amigo de no sé quién. Bueno, ojo con eso y hablamos. Sí. Y tener como... No estoy diciendo que sea lo que haya que hacer, ¿no? Yo creo claro, que estamos siempre cada maestrito un poco con de atrás, librito, ¿no? Y, re de atrás, no de atrás. Y todo, y igual, todo, Pau, ¿no? Te voy a decir una cosa, pero, si bien el plan Ceibal tiene muchos filtros, pero también, no te dejo el celular, pero la computadora sí, porque estás, forma ¿listo? Parte, y entras en la computadora y es prácticamente lo sí, mismo. Es lo mismo. Insisto, tiene filtros, hay lugares a los que no te permite acceder, pero a juegos y a plataformas de comunicación, sí. De todas maneras, Mario Pergolini decía sí. el otro día, olvídense de los celulares, muchachos, en cuestión de muy poco bueno. tiempo, ya no estamos hablando de celulares, estamos hablando de lentes, teléfono, estamos sí, hablando de... El sí, tema es cómo la cosa, corre atrás sí, la legislación claro. en todo el mundo, ¿no? Sí, cuando empiecen además, a tomar la decisión no. de legislar, ya va a cambiar la plataforma. ¿Y sabes lo que es más peor, hijos, hermanos sí. y hermanas? Que va un técnico a hablar al Parlamento y nadie nuestros tiene. Legisladores no tienen tiene idea, idea de lo que están tiene hablando. Idea. Sí. Bueno, no, pero por eso en el fondo es lo que dice Paula. Claro. Es mejor enseñarles a usar la herramienta. Esto, sí. el líquido es el mismo. Mm. Es la interacción social. Exactamente. Cambia el envase. O sea, cambia la manera en la que se lleva ese líquido. A mí me preocupa la cabeza previsionista claro. y adultocéntrica de decir, no, esto está mal, no, acá sí. te le está cerrando. Pero esa es peligrosa porque ¿entendés? Parece la única manera. Entonces vos después no te preocupás ni por entender el fenómeno. Lo querés prohibir y ya fue, ¿viste? Si lo prohibimos no tenemos problema. No ante todo, como no lo veo, no existe. Muerto el perro, se acabó la radio. Claro. Claro, y ante no. todo siempre tratemos de conversar con los adolescentes. Sí, eso es algo eso que es fundamental. Fundamental. Sí, pero es no difícil. Es, fácil, no es, es difícil, pero. No, pero hay que hacerlo. Yo, bueno, está. No es sí. fácil, pero. Pero si no fuiste adolescente. ¿Por qué no saltearán? Viste que como uno se olvida rápido de su adolescencia. Es horrible la adolescente. El niño primero con los bigotitos. Termínala. 6900, nos pueden mandar mensajes 092-690-690 por WhatsApp. Varios mensajes que llegan. Mirá, hablando de colegios puntuales, en la escuela no pueden usarlos. Mi hija es docente en el liceo público y es tremenda la lucha para que no estén con el cel. Hay más de una generación perdida al respecto, dice el 612. Bueno, pila de mensajes que nos llegan. Los podemos leer a todos en un ratito nada más porque obvio que es súper interesante. Sí. Y además, nada, Australia pone el tema arriba de la mesa, pero no es nuevo. Ya Laura lo decía, claro. ¿no? China tiene también un... Y fue discusión cuando Brasil prohibió en las escuelas. Total. En todas. Y ahora en Chile también trabajando con también. Pasar al papel, ¿no? Sí, bueno, pero hoy vamos a empezar el programa hablando de drogas. Porque en el marco del noveno Congreso Uruguayo de Ciencia Política, un estudio presentado da un número muy, sí. pero muy llamativo. Muy interesante, sí. es parte de un análisis que surge de un trabajo de los politólogos Inés Fin, Verónica Pérez Bentancur, Rosario Queirolo, Emiliano Tealde y Lucía Tiscornia, esos son los autores, y lo que muestra es que los consumidores de cannabis que viven en barrios con control de organizaciones de narcotráfico, o sea que los barrios están en manos de los narcos, tienen 77% menos chances de registrarse para el acceso legal a la marihuana que provee el Estado, que quienes viven en barrios que no tienen presencia fuerte de crimen organizado. Sí, ya arrancamos con una polémica, ¿no? Barrios con control de organizaciones de narcotráfico. Sí, lo da como porcentaje. Desde el Ministerio del Interior te dirían dónde. No hay ninguno. Sí, claro. Nadie tiene claro. control. Claro, es como cuando se dice, la policía no entra en algunos barrios. ¿Cómo claro, no? Entran cómo todos. No. El tema es que no se queda. Sí, la expresión claro. es fuerte, es verdad, estoy de acuerdo. Sí, sí. En ese sentido, el estudio que fue consignado por el diario El Observador sostiene que la magnitud del resultado es tal que se puede sostener que las organizaciones criminales pueden llegar a influir en los resultados de las políticas públicas. Bueno, para llegar a esta información, cruzaron justamente información de la encuesta a consumidores de marihuana que se hizo en 2018. Ahí seleccionaron una muestra de 364 adultos usuarios de cannabis residentes en Montevideo y que hayan consumido en el último año, con la distinción de si el acceso fue por vía legal o no. Sí, y además de esto, obviamente consultaron en esa muestra un punto clave que es la zona de residencia, porque a partir de ahí es que claro. se calcula la distancia a una farmacia habilitada para la venta de marihuana y si tenían en ese barrio en el que ellos consideraron que había control narco claro. o no. Con creo esa... que hay, se suma farmacia y clubes legales, también. ¿No? Sí, sí. O sea, y bueno, también está el autocultivo. Bueno, ni que hablar. Después de plantear este tema de que mencionaba Paula, una suerte de trazabilidad, ¿no? Les permitió destacar que el primer resultado indica que vivir en un área bajo control del crimen organizado reduce drásticamente la probabilidad de registro legal. O sea, ¿qué registro legal acá no corre? Y sí. Otro dato interesante que refleja esta investigación es que no hay efecto adicional si en ese barrio operan muchas bandas narcos que se disputan el territorio. O sea, que la competencia, ¿no? Entre los grupos criminales, que a veces se dice, bueno, no impacta. No, o no tiene ningún con impacto. Que haya una, ¿no? Claro, alcanza. para explicar los motivos detrás de que la presencia de grupos narco limite la participación en el mercado legal. Este estudio define algunas respuestas. Sí, la violencia directa. Sostienen que las bandas criminales, por ejemplo, penalizan directamente a consumidores que migran al mercado legal. Es increíble ir escondiéndote a comprar legalmente. Al revés, que ¿entendés? Escondido para comprar legal. Ay, mira quién le estás comprando. Claro, claro, claro, positivo. Es una locura. Cumplimiento anticipatorio. El temor a una posible represalia provoca ajustes preventivos de comportamiento aún sin violencia explícita. Bueno, lo mismo que en la misma línea, ¿no? Dale. Lealtad hacia los criminales, porque las compras ilegales pueden interpretarse como actos que de lealtad que desincentiven el paso al mercado legal. Y la otra es la facilidad del acceso al cannabis ilícito. Las bandas criminales obviamente ofrecen cannabis disponible y a precios además competitivos. Bueno, esto concluye el estudio. Desafía la idea de que mejorar el acceso legal será suficiente para desplazar a los consumidores del mercado, claro, ilegal. No es solo que haya falta de farmacias o de clubes en esos barrios, sino que además las lógicas narco terminan condicionando todo esto. Chicos, se veía el día uno. Sí. Competir con un mundo de que es interminable la cantidad de guita que pueda haber, ¿no? Es interminable. Te pongo el precio que quieras para competirte. Total. Sí, y sabes que también, sin terminar de leerlo, porque yo no pude leer todo el informe hoy, para mí es la primera vez que un informe elaborado, en este caso, por técnicos uruguayos, demuestra que la legalización no siempre puede llegar a ser una solución. Al contrario, te demuestra por qué la legalización no la van a permitir las bandas narco, porque te lo están planteando con este ejemplo mínimo. O sea, ¿le vas a regalar el mercado por el que ellos obtienen muchísimo dinero en forma ilegal al mercado legal? Pasa que, ¿lo van a dejar? Yo creo que ahí la clave no es la legalización per se, sino la reglamentación y cómo llevas adelante esa legalización para realmente atravesar o no atravesar una barrera. Sí, pero porque la legalización, cuando apareció muchos grupos, lo que decían es que no, esto... Pero es que es interminable la cantidad de guita, entonces puedo hacer la maniobra que quiera. Oh. A ver, la evaluación de la legalización de la marihuana, de la regulación del mercado, mejor dicho, no es del todo negativa. No es del y todo de negativa. Y de hecho este estudio tampoco lo plantea en esos términos, no es una mirada súper pesimista sobre los resultados. De hecho, se destaca que en Uruguay la mitad de los consumidores de marihuana lo hace a través de algunas de las vías legales. Me parece que el tema es quiénes son esos que acceden, sí, y quiénes no. Y quiero hacer, claro, una salvedad. Cuando planteaba este tema, este escenario, no me refería estrictamente a la marihuana, sino a las otras drogas que, claro, se piensan legalizar, claro, o se proponen como legalización. Y siempre me pregunto, ¿y el narco te va a dar ese mercado? ¿Y se va a poner un puesto, sí, de frutas y verduras en la esquina? Ahora soy legal, te dicen, no, qué suerte. Porque siempre se habla de eso, que estos mundos oscuros, ¿no?, de la ilegalidad, lo que quieren a lo largo de su trayectoria es volverse legal. O sea, la forma, a ver, de que dejar de ser narco para ser un... ¿Qué va a suceder eso? Lo que precisan es un punto legal para poder hacer una lavandina o para poder legalizar el dinero que entra. A mí me da la sensación de que muchos consumidores, de hecho, este dato de que la mitad lo hace a través de vías legales, pueden haberse beneficiado de la regulación al ya no tener que recurrir a lo ilegal para acceder, claro, y consumir. Claro, tiene ahí una cosita. Pero me parece que eso es de clase media para arriba, ¿no? Exacto, entonces, ahí hay un corte. Ese corte, al final, termina siendo bastante nocivo, porque nos hace como una grieta como sociedad. Sí, X barrio, y eso lo estamos viendo, no, con la violencia de los barrios donde sí hay control del narco. Exactamente, está clarísimo. X barrios no están bajo el control del narco. Los que no están bajo ese control compran en forma legal. Exacto. Los que están bajo ese control... Sí, es como una segregación, claro, ¿no?, barrial que termina generando. Estamos hablando de una droga muy light, ¿no? Si hablamos de otra droga más pesada, y acordate, todavía. Y acordate que hay gente, yo te juro, a veces lo pienso, una persona con pasado un poco de la línea de lo que puede plantar, por ejemplo, de lo que se puede llevar, puede terminar presa, y una persona que termina estafando un medio país, no. Y ahí hay como una, perdón, pero hay como una diferencia tan extrema, ¿no?, en lo punitivo contra el cannabis, sí, por ejemplo. Sí, ahí entras en la incongruencia absoluta, de las penas en Uruguay, es como una colcha de retazos que se ha hecho, que siempre se dice que hay que ver, mirar el código penal como de forma más integral para ver la proporcionalidad de las penas en relación a los delitos. Totalmente. Cosa que se perdió por completo totalmente, en los últimos años. Totalmente. Bueno, repasemos un poco la legalización del cannabis. Acordate, 2013, gobierno de Mujica, tres vías de acceder a la marihuana, por lo menos en nuestro país, y de manera legal, ¿verdad? cultivo doméstico, clubes canábicos o la farmacia. Sí, esta decisión del Estado uruguayo se tomó como política pública pensando en el combate al narcotráfico y, como decíamos, ¿no?, de quitar dinero a las bandas criminales por vía de la legalidad en el acceso a la droga. ¿Quieren conocer algunas cifras? Según datos del IRCA, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, 82.520 adquirientes en farmacias. 82.500 en farmacias. 10.500, redondeo los números, personas con cultivo doméstico y casi 20.000, 19.116 miembros de clubes. Sí. Además, hay registrados en Montevideo, hay registrados 539 clubes de membresía, 54 son las farmacias que están habilitadas para la venta de marihuana. Te haré un detallecito sobre los clubes. Sé que como lo que se les vende como máximo es bastante. Es muy habitual que se anote uno y que en representación de como de un grupito, ¿no?, y que se repartan. Claro. O sea que dentro de estos casi de estos 19.000 miembros de clubes, en realidad hay más consumidores. Claro. Hay de todo, porque cada una de las variables que venimos manejando tiene dos o tres aristas o movimientos. Vos tenés un club y cuando cosechás, porque la cosecha no es lineal, vos cosechás y cosechás un kilo más que lo que podés cosechar. ¿Qué haces? ¿Lo tiras a la basura? No. No, pero sobre eso hay controles estrictos, ¿viste? Del IRCA. Yo no sé si es tan estricto el control del IRCA en ese sentido. Bueno, por lo menos cuando se planteó la legislación, que ya hace 12 años, fue muy estricto en cuanto a lo que se plantaba, lo que se daba, lo que se tiraba, lo que... Sí, no sé si se cumple tan a rajatabla. Claro. Y la norma es estricta. Lo que parece ser seguro es la cantidad de farmacias. Ese es un número cerrado, ¿no? Y 54. No, y los adquirientes. También son los números como más fieles, claro, que vos tenés que poner a poner una huella. Después lo demás es muy relativo. Pero bueno, el impacto de esta política pública, como te decimos, hace 12 años que se aprobó y se está llevando adelante, se ha analizado ya en más de una ocasión con miradas muy distintas, ¿no? Cuando se cumplieron los 10 años hubo varios informes, uno de la OCHVL que dice que uno de los problemas de la regulación que se hizo aquí en Uruguay, que en su momento se consideró vanguardista, ¿no?, y que fue muy muy analizada desde el punto de vista internacional, es lo que decíamos, no llegó a los sectores más vulnerables de la sociedad. A partir de ello se habla de una zona gris formada por autocultivadores o miembros de clubes que venden cannabis para abastecer a gente conocida y no son necesariamente narcotraficantes. Bueno, igualmente se destaca que debido a los números de personas que acceden al mercado legal, se puede afirmar que hubo un impacto económico al narcotráfico. De hecho, se sostiene que en el caso de la marihuana, los mayores abastecedores del mercado negro son los cultivadores locales. Esta lógica de tengo un amigo o tengo un conocido que tiene flores y te vende, esto, bueno, según señala un informe de la AFP. Según dijo Marcos Bodeán, profesor de la Universidad ORT de Uruguay e investigador del proyecto Monitor Cannabis AFP, hay mucho más cultivador doméstico que no figura en los registros, por lo que no se puede hacer una estimación concreta de cuánto abarca el mercado negro. ¿Qué yo te decía? Lo que decía Paula, claro. Sí, sí. Pese a esto, bueno, Bodeán asegura que los cultivadores no registrados ya han superado, dice él, a las redes de tráfico en la venta de cannabis. Los narcos continúan estando presentes en Uruguay, principalmente vendiendo los conocidos, los prensados paraguayos. Pasa que ahí tenés... sigue siendo más barato, ¿no? No, claro. Y no solo eso, ahí tenés otra puerta. Y no, y que tiene que ver con el consumo multidroga, que no es el consumo solamente de cannabis. Ese prensado paraguayo no se utiliza solamente para fumar como fumaría un consumidor de club. Se usa para mezclarlo. Con pasta, con... O sea, va por otro lado ahí también. No tiene sentido para un consumidor de pasta gastar en una flor de 200, 300 pesos el gramo. Para diluirlo con pasta. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahí hay todo un mercado que no importa si hay, si tenés el mejor cogollo del planeta. Va a ir por otro lado. Lo va a consumir de manera ilegal igual. El hijo de la puta. No, pero ¿entendés? Lo va a consumir de manera ilegal igual. Claro, el que vea la lata no anda comprando flores. Sí, no, claro. Además, según un informe de Monitor Cannabis del año pasado, 2024, hay un 66% de consumidores que no están registrados, desde su subregistro del cual hablábamos. A pesar de la existencia del mercado legal, 2 de cada 3 consumidores de marihuana en Uruguay no están registrados y siguen recurriendo al mercado negro. Entre las razones de esta preferencia está el temor a la divulgación de datos personales y el rechazo a la intervención estatal. Eso fue una... ¿Te cuenta que esto, en definitiva, esto destruye todo lo demás? Pero ¿te acordás cuando se discutió mucho esto de los datos personales? Yo me acuerdo muchísimo de las discusiones parlamentarias que se daban sobre la protección de los datos y el miedo a que no te contrataran porque estabas en el registro de vendedores. Sí, acceso a eso y la verdad es que eso fue un fantasma que quedó en la nada, ¿no? Sí. No, no, no no es cierto, ¿no? Esos datos realmente son confidenciales. La verdad, ¿no? Que Lil Kay tiene un trabajo muy bueno y de hormiga, porque todos los días. Con claro. 20 llaves tienen, sí, esos datos. Pero, entonces, al final, eso yo quiero, no sé, transmitir que. Igual es una, habiendo es una, visto el fantasma, paso del tiempo. Es una polémica válida. Pero no, el fantasma está. El fantasma, no se confirmó. Está bien, pero el fantasma me parece lógico. Si a vos te a la hora de contratarte, ¿cómo tiene personas tienen acceso a tu clearing de informes? Che, vos quedaste debiendo en un videoclub. Ah, pero viste, claro, hay más acceso al clearing que al registro de marihuana. Sí. Eso te lo puedo asegurar. No, es increíble. ¿Se acuerdan que se estuvo debatiendo si se abría o no un registro de personas abusadoras, violadores, ¿no? Sí. Y se puso en duda. A vos te fue mal en un laburo, quedaste debiendo guita y el clearing te clavó de cabeza, manda de pico, pero el violador, claro, no aparece. No, pero a vos ahí, ahí sí lo protegemos. Eso, claro, para, pero esa contraposición es increíble. Esa contraposición es increíble. Bueno, otro dato que da Monitor Cannabis es que el 19% de los uruguayos consumen cannabis regularmente, 2 de cada 10 más o menos a grandes rasgos, y si vamos a los usuarios, 7 de cada 10 compran en farmacia, mientras que el 17% opta por cultivarlo en sus hogares y el 12% lo obtiene a través de clubes de membresía. Acordate, todo este universo es uno de cada tres, porque hay uno, claro, de cada tres que son ilegales y que no están registrados en nada. Y además es clase media, te diría. Totalmente. Clase media, media alta. Ese corte que es relevante, ver, ¿no? Digo que son que... políticas sesgadas en, sí, el fondo. Sí, sin duda, pero yo no dejo de destacar que para la gente que antes compraba en el mercado negro y que ahora puede ir a la farmacia y hacer la filita tranquilo, es un cambio. Sí. Es un buen cambio, hasta por cuestiones de seguridad de la propia persona. Por seguridad. No es lo mismo ir a comprar una farmacia que una boca, ¿no? Y vos te manejás, cada uno se maneja diferente en la vida. Capaz que a vos te daba miedo ir a algún lugarcito, tocar una puerta. Y capaz que a alguno le da vergüenza hacer la fila. Bueno, ni que hablar, a alguno le da vergüenza, totalmente. Pero sobre todo por seguridad, chiquilines, porque, a ver, me parece que es evidente que no tiene nada que ver de estar en contacto con ese mercado negro que no estar. Hay una diferencia grande, justo el padre tocó un tema que es importante, ¿no? Que habla de la fila, ¿no? Y del acceso a eso. Durante años, o por lo menos durante el gobierno pasado, hubo un control y una limitación fuerte a las empresas. Entonces, ¿qué pasaba? Se armaban filas, porque había ese día y después las farmacias quedaban desabastecidas. Igual sigue habiendo filas, ¿eh? Pero ahora las farmacias tienen un mejor abastecimiento. Eso me contaba uno de los farmacéuticos hablando justamente del tema, que en su momento estaba muy indignado. Es más, de hecho me había pasado el teléfono de una de las empresas. Estuvimos a punto de hacer una nota también acá porque las empresas estaban pidiéndole al gobierno que se iba y al que entraba que los dejaran liberar un poco porque tenían cannabis que se estaba por vencer. También eso genera hongos, o sea, es una materia viva en el fondo. Claro. Y justamente lo que encontraron ahora es una manera de reabastecer todo el tiempo, entonces que no se armen largas filas. Seguro que en algún lugar hay filas todavía. En algún lugar, sí. Yo hace poco vi una y pensé, mirá, eso, ¿no? Cómo la gente le, pero no lo que dice Martín, nada, y hace la fila igual. O sea, capaz que alguno va con un diario, con la cara tapada, lentes de sol, gorrito. Claro. ¿Te vine por los balupas? No, ya se detenga la señora. Claro, con la vecina al lado que te está mirando a ver si vas para el... A laburar. Claro. Señores, 9 de la mañana, 42 minutos. 6900 nos pueden escribir también al 092-690-690. Hay un montón de mensajes que llegan. Padre, después te quiero preguntar algo, porque vi que en Argentina arrancó una nueva moda para robar autos que es tremenda, que son los inhibidores de alarma. Vos ponés la alarma, no suena, estás convencido de que bloqueaste. No, ya fue la alarma. No, bueno, ¿cómo ya fue la alarma? ¿Cómo existe la alarma? ¿Cómo ya fue la alarma? Por favor, hijo. Padre. ¿Y qué hay ahora, hermano? ¿Y qué hay ahora? Un Doberman adentro. Soy tu hermana. Como hermana no te... ¿Qué hay ahora? Lo que acaba de decir mi hermano. ¿Qué? Como hermana no tengo... ¿Cómo sigue eso? 9 de la mañana, 43. ¿No? ¿Qué pones esto? 9:43 de la mañana. ¿Te parece que vayamos una tanda? Sácame de acá, dale. Sin vueltas. Las cosas en su sitio. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. ¿Tenés planificado lo de esta noche? Sí, cenamos todos en la cocina nueva. ¿Te parece? La idea era que vieran los revestimientos españoles de Living Ceramics, ¿no? Oh, claro. ¿Y la comida? Todo en base a alimentos diuréticos naturales. ¿Por? Ay, Juan, para que vayan al baño a ver la loza sanitaria suiza Laufen. Es lo último de Bosch y compañía. Brillante.

el traje gris. Déjame la guitarra y la armónica de pica. 9:49, seguimos poniendo las cosas en su sitio. En este momento, Pepote, sí, 25 grados la temperatura en Montevideo, 31 grados la máxima para hoy, 17 la mínima. Claro, hay algo nuboso, dice el número. ¿Lo podemos llamar ola de calor? ¿Cuántos días son? 3 días. ¿Tres días? De que vamos hacia la ola de calor, pero son 2, ¿no? Lo complicado son 3, creo, pero lo complicado está en el norte, ¿no? No, pero digo, en este momento vamos a cumplir 2 días de máxima de 30. No. ¿O ayer también? No, ayer no llegó. Ayer, por lo menos, no por la Acuber, 28. Por eso. Para hoy, 30 de máxima da Acuber y 19 de mínima. Mañana sí se pone lindo con 33, chiquitines. Confirman en esto. En el sur, ¿no? En el sur del país. Confirman esto que dice Inumet: 32 de máxima y en la tarde-noche. Probable formación de tormentas aisladas en el área metropolitana. ¿Eso para hoy? Para mañana. Esa posibilidad de lluvia que ya la habíamos conversado ayer. Tarde noche del viernes. No la tiene Cuba. ¿No? No habría lluvia. Mira, yo tengo hasta el lunes y sin lluvia. Lo que sí baja la temperatura. Salado a partir del sábado, ¿no? Y empieza a bajar ahí, 27 del sábado. Yo tengo un bajón lindo a partir del lunes. Para 23 el domingo y 21 grados el lunes. Ah, no. Es una estafa. Por favor. Piramida. Por lo pronto, Inumet prevé un lindo fin de semana, soleado, algo nuboso, pero con 30 grados de máxima en promedio. El domingo sí, 25 de máxima, el lunes 25, el martes 21. Alta probabilidad de lluvia. Bueno, veremos qué pasa. Parece que la semana que viene va a llover. Disfruten del solcito. El martes. Okay. El martes. Veremos si se equivocan los pronósticos meteorológicos. De Cogote. ¿Cómo estás, Freak? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu día? Lindo día, solcito. Pablo, la gente nos escribe. Estás? Cientos de personas en YouTube. ¿Y vos? ¿Cómo estás? No me gusta ser adulto. ¿Cómo quieres que esté, vos? Bien. ¿Vos sabés qué? Sigue Fernando ahí también. ¿Vos sabés qué? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mamarela. ¿Sabés qué? Ayer me ingresó el verdadero espíritu navideño. ¿En serio? Sí, ayer sentí, por primera vez, ¿no? Porque si bien he visto muchos arbolitos y decoraciones navideñas en distintos lugares, ayer en un shopping de Montevideo entró el espíritu navideño. Qué lindo cuando te entra. Porque volvieron. Viva, viva. ¿Quiénes volvieron? Volvieron los tortazos adentro del estacionamiento. Qué cosa linda de ver. No, qué cosa agradable. No estás transmitiendo. No estoy transmitiendo. Te olvidaste. No. Qué cosa preciosa de ¿Dónde, ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Dame datos. Y además siempre, señora, con la misma maniobra. Vamos a describirla acá, que mi hijo lo Yo voy a, voy a tirar hipótesis. Para mí es saliendo, muy pegaditos uno atrás del otro. No, esa es la que hago yo. La chupada de colita. La chupada de colita. No, esa indigna no sé a quién. ¿Marcha atrás? Ayer vi esta. A ver. Y con cachote incluido. No, Sí, claro, volvieron los tortazos. Lo que te digo es que no son piñas de auto, sino piñas entre personas. Este huequito que está entre los dos toma corriente. Dos además, autos y uno vacío. Exactamente. Miren cómo no sé, es siempre perdón, la misma. A punto. Yo lo voy relatando, no importa. No se llega a ver en cámara. Yo lo voy relatando. Tenés dos autos y un espacio este en medio. Este espacio está con la muy porque bien. Digo, Montevideo Shopping, ponele la lamparita verde, vale 2 mangos, eso, no seas ratón. Están todas quemadas en todos lados, ¿viste? Putarretas también. No, pero más o menos. No, putarretas. No veías que se pueden comprar en Martín Falletti y compañía. No. Tremendo, ahí tenés una oportunidad de negocio. Ay. Tú sabes, yo te voy a decir una cosita y lo digo porque tengo espalda como el estúpido que habla los lunes. Tú vas y le presentas un negocio a cualquiera de los shopping con Y. A todo parece fantástico, me encanta. ¿Tú puedes creer, Paulita, hijo, hermano, sí, hermana, dale, y memita, que a la semana... No le digas memita. Pero ellos ya lo tienen. ¿Te la idea? La mosquita de Carlos Rono. Digo, sí, pero si esto... Carlos, esto ya te había contado que lo tenía. Ah, no, ya lo compraste. Ya estaba en camino. Ya estaba, claro, en camino. Sí, no me había enterado. Tenía el gerente, estaba trabajando en eso y yo no sabía. Increíble. Carlos, mucho dinero. Volvamos al... son dos vehículos que entran al estacionamiento del shopping con Y. Sí, señor. Y quieren estacionar acá, ¿no? Muy bien. Este vehículo se detiene un poco más adelante del estacionamiento, pone las balizas y... Estoy a un minuto de hacerte de cámara. Estoy a un minuto de hacerte de cámara. Fíjense los tortazos de ayer. Y así viene... Pero, hijo, ¿lo que pasa? ¿Vienen los coches? Está lleno de autos. Entra una barrerita, qué sé yo. Este quiere estacionar acá, hace así, pone las balizas y acá viene. No sé si Vivaldi. Está, escúchame. No, vamos a discutirlo. Vamos a explicarlo. Vamos de vuelta. Vamos a explicarlo. ¿Qué onda? Hay tres autos, un lugar en el medio para estacionar. No, hay dos. Bueno, hay tres autos, el del medio está vacío. Ah, bueno, sí, está. Vos venís y vos podés elegir estacionar apenas entrás o pasarte un poquito. Bueno, déjame contarlo. Sí, dale. Como es. Viene este coche que, en teoría, quiere poner... Sí, es larguísimo esto, ¿no? Pone las balicitas porque va a entrar de finta. Muy bien. Bueno, dale. Y acá viene este, que yo no sé qué tanto razón le asiste, ¿no? ¿Y? Hácela. Ahí te la meto de puntita, Piqui. Listo. Uh-huh. Y este quedó... con la colita pain ahí. Quedó pain. Entonces, este lo que hace, que está muy bueno, sale rapidito. Se baja y se va. Sale rapidito, claro, ¿no? Y esto sale que es una furia, ¿no? Es un garronero, básicamente. Claro. ¿Es un garronero? ¿Es un garronero? No. Es un garronero. Por supuesto que es un garronero. Si vos ves que el otro va a entrar, esperás, hay código. Claro. Chau. No hay mucha discusión. El hijo y yo, que somos garroneros. Claramente. Ahí está la grieta, no, en este estudio, Pepe no, y yo. No sé. Y ustedes no dos sé. Son garroneros. Bueno, este lo corre, y lo curioso, que... se quiso meter, había puerta, ¿cómo se llama? Puerta de esa de, ¿cómo se llama? Automática. Quilombo, ¿no? Había por puerta automática y no le abrió y lo pudo cazar, ¿no? Ok. Y no, me sacás el auto ya, le dice. Ah, se le... Ah, me sacás el auto ya. Ah, la mierda. Lo que pasa es que lo lindo es que está codiciado el lugar. Claro. Y además me garcaron. Porque antes había una suerte de plano inclinado con una rampa, que yo con los autitos, que todos los míos son muy bajitos, podía meterlo ahí adentro y me pusieron unos palitos. Avanzaron los palitos también en el shopping. Sí. Y entonces dije, no, esto hay que verlo. Detengo el auto, paro y ya... No quiero llevar pánico. Sí. Y empiezan las panaderas, ¿no? No, Pop no. Le metió un cachote. Ah, se fueron a las manos. Sí, sí, por eso te digo, empiezan los tortazos. Claro. No es nada más lindo de eso. No, ¿cómo es lindo? Es lindo. Claro, no se refería a choques. Yo pensé que era la piña. No, la piña del auto. Y este, se la liga este del el garrón. Okay. Pero ¿sabes cómo? Que eso es lo único feo. No le puedes pegar a alguien adentro del auto. Porque vi que había manotazos. Ah, el garronero fue garroneado. Exacto. O sea que volvemos entonces. Tienen personas. Ya lo dijo Simba. Feliz Navidad. Qué lindo que es eso, ¿no? Tantos cuidadores y cosas de custodio que tienen. Pongan a alguno ahí que controle esa todos los años es esa maniobra. Sí. Es la garroneada esa, ¿no? Con la balicita y el tortazo. Si es un espectáculo lindo de ver, y sí, es lindo. De ninguna manera, ¿no? Es lindo. Puedo decir que la Navidad trae aparejada. Y mañana viernes, la noche de los descuentos, ni te digo. Después, aquellos que hacemos la chupadita de cola. Eso sí que es la ley de la selva. Mis hijos lo llaman a hacerse el perro boludo, dice Fernando. Sí, no puedes. Yo lo hago. Soy loco, me dice, vos mío estacionado ahí. Ah, perdona. No me di cuenta, claro. No me di cuenta y lo sacás. Disculpa. Y la salidita con la chupada de la colita. Buenas noches. ¿Qué? No te puedes enojar. Conceptualmente, los shoppings tendrían que levantar las barreras en Navidad, pensando en diciembre y pensando en todo este caos que va a ser. Es igual con barreras levantadas o lo que sea, no hay lugar porque está. Se llena todo, claro. Punta Carretas está un fire, viste que están haciendo un estacionamiento nuevo, pero que está siempre todo tarapirota. Sí, y además es inhumano. Hay gente mala y perversa. Wow. que estaciona en el estacionamiento del shopping y no va al shopping, va a otro lugar. Hola, Tito. A unas parrilladas. Pero no es de malo eso, porque también a la vuelta no hay lugar. Y bueno, no hay lugar en ningún lado. Por eso, Mario, gente estacionando. Apoyamos a Mario desde este micrófono. Son hechos. Estoy de acuerdo. Mete el tarifado. ¿Estás pidiendo tarifado? Sí. No creí vivir para escucharte pedir un tarifado. Pero es boludo. Que va a ordenar un poco. Juro, y la gente que vive en esos lugares, En seis meses está acá enojadísimo porque le hincharon el auto o porque le dejaron en Atamul. Si vos metés, no te llevan, Vos cuando estacionás, me ha pasado 400 veces, claro. No tenés el cordón estaba sin pintar. El estacionamiento tarifado. Y te multan. Pero no, la macana es lo que sucedió a Paulita, que te lleven el cachilo. Por eso digo. Igual es peor. Y no te trincheraste, Paulita. Para mí, es peor. No te trincheraste, Paulita. Ahí en una bomba. 21. Esa es la otra. En Argentina uno se trincheró y cuando lo bajaron. ¿Acá? ¿El depósito? ¿El otro día? ¿Adentro del auto? Sí, claro, dos. Policía, bombero. En Argentina fue genial, porque cuando se bajó entendieron por qué se había trincherado. ¿Qué? Estaba mamado y tenía un yeso en la pierna. Claro, dejó patita de plomo, ¿entendés? Él no se quería bajar para no mostrar que estaba manejando con un yeso. Sobre el tarifado, es peor estar dando vueltas 20 horas. Es más peor. Ahí está. Es más peor dar vueltas y vueltas y no encontrar lugar para estacionar a tener que poner un poquito de tarifado. Por eso estoy a fin de tarifado. Está bien. ¿Entendés? Está bien. Porque no hay lugar para estacionar en ningún lado. Igual tampoco es que con el tarifado van a aparecer lugares por todos lados, ¿no? No, pero lo va a regular. No, lo va a ordenar un poco. Y aparecerán seguro más estacionamientos también. Y más plata. Y más plata para la comuna. Más plata para la comuna. Totalmente. Y más productores. Mario necesita más dinero. ¡10 de la mañana! Si usted quiere salir a manguear plata puerta por puerta para Mario, acá estamos. Todo el departamento de Maldonado sin energía eléctrica, dice Gonzalo. Varios mensajes que llevaban a YouTube. Maldonado apagón también. Cuba, 3 millones de personas en Cuba sin luz hace más de una semana. Pará, Parque del Plata sin luz, apagón en Salinas también, buen día. Apagón en Jardín del Hipódromo. Vamos a averiguar, bueno, con Ute, ¿no? Veremos, hablemos con Ute. Sí, sí. ¿Te parece que hablemos con Ute? No te quiero molestar. Parece que hablemos con Ute. Si tenés margen, no por eso. 10 en punto flash y se viene Germán Medina, para hacer terapia para todos. Apagón. Apagón. Escribinos al 6900. WhatsApp al 092-690-690. Flash informativo. En todas las horas en punto. Más información. Más periodismo. Más radio. Siempre Sarandí. Diez horas, 2 minutos, un ómnibus interdepartamental que hacía el recorrido Tala-Pando-Montevideo se incendió hoy al llegar a la rotonda de las rutas 8 y 101 en Canelones. El fuego comenzó en la parte trasera del vehículo y afectó el motor y parte del interior. La unidad trasladaba pasajeros que pudieron descender por sus propios medios y no hubo lesionados. Bomberos de Pando trabajaron en el lugar y controlaron el incendio. Policía Caminera también trabajó en el lugar y las causas del siniestro están bajo investigación. Por otro lado, el Ministerio del Interior pidió la colaboración de la población para localizar a 2 hombres requeridos por un homicidio ocurrido el 15 de octubre en El Pinar, departamento de Canelones. Ambos tienen antecedentes penales y mantienen una búsqueda activa en la zona. Uno de los requeridos es Matías Rodríguez Sampaio Freitas, con antecedentes por rapiña y posesión de estupefacientes y señalado por su presunta vinculación con el caso. El otro es Johan Marcos Sosa Fernández, con antecedentes por hurtos y receptación, también requerido por un delito de homicidio. El Ministerio recordó que cualquier información puede aportarse a través de los canales oficiales, el 911, la línea anónima 0800 5000, el sitio web del Ministerio o en cualquier seccional policial del país. El estado del tiempo. Mañana templada a esta hora en Montevideo, cielo algo nuboso, temperatura 26 grados, humedad 52%, visibilidad 15 kilómetros.

Llegó el momento más esperado. ¿Momento esperado? ¿Pero quién viene? Germán Medina. No, no, y yo. Su TPT. No, yo no puedo ser. Yo no puedo ser el momento más. Este programa es uno de los momentos más esperados de este programa. Soy yo. Germán Medina y su TPT. Terapia para todos. Yo estoy haciendo terapia acá y la gente me escucha haciendo terapia. O sea, la gente llama para que yo le resuelva cosas. Lo mal que tenés que estar para que yo te resuelva algo, ¿no? Ay, ay, ay. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. 6900 nos pueden escribir también al 092 690 690. Si yo me guío por los mensajes, somos el único barrio del país con luz. ¿Ah? Porque siguen llegando mensajes. ¿Llamaste a Ute, Fede? Ya voy. ¿Cómo ya voy? Ya está a llamar a Ute, viejo, mirá. Ahí lo tenés. Mapa interactivo de la situación del servicio eléctrico. Compleja la situación en Canelones, ya vamos a averiguar qué pasó y les vamos a poder dar la noticia. Todo está en manos del señor Federico Anfitti. Volvió la luz en Pinamar, dice. ¡Vamos! Ustedes llamaron a UTI y se pusieron las pilas. No, Claudia, no. Si querés te digo que sí, pero no. Volvió la luz, dice Viviana. Bueno, en algunos lugares está... Mucho Montevideo, mucho Canelones sin luz y hasta Rocha, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. Altas temperaturas, señores, y llega la ola, no de calor, la ola del humor a Radio San Andí. 31 grados de risa, el señor Germán Medina. ¡Mía! ¿Cómo estás, vos? 31 grados de risa, estuvo bien. Está bueno, tiene ocurrencia, ¿viste? Si yo le preguntase, Porque son varias preguntas. Claro, a ustedes dos es. ¿Están preparados para un apagón? O sea, en su casa, por ejemplo. Ya sea vela. Yo ahora sí, ahora sí, ahora sí. No velas, pero tengo muchas linternas. O sea, ¿están preparados, por ejemplo, para que una heladera no funcione 15 días? De ninguna manera. No, señora, hay gente que está preparada. Tienen un nombre, ¿no? Esas personas están preparadas para el fin del mundo, en realidad, no para el apagón, pero sirve. Yo esta bobada de mirar cosas y anotar bobada y de repetirlas durante 16 años ya llevo esta bobada. Sí. Me ha encontrado con gente que he hecho este tipo de rutinas en algún lugar, hablando de la gente que está preparada para cualquier tipo de catástrofe, y uno imagina y lo dice, bueno, es en términos humorísticos. Pues no. Preppers. Me ha escrito gente preppers. Y me ha mandado fotos. Eso. De gente que está preparada para cualquier desastre. ¿Hay preppers uruguayos? Sí. ¿En Señor, serio? Hay muchísimo más de lo que usted imagina. ¿Mirá? Hay gente que está escuchando esta radio en este momento. Sí. Y por favor, si tiene una foto, mande. Que tiene, por ejemplo, 30 litros de agua. Lo tiene en un... Como para pandemia. Papel higiénico. ¿Ah? Sí, claro. Alimentos no perecederos. Exactamente. Tiene, por ejemplo, un generador. ¿Entiende? Sí, claro. Tiene herramientas. Lo mejor es tener conocimiento como poder... Duda. Como el Eternauta. ¿Lo tienen a Axel, músico, cantante? Sí, bueno. Axel reveló que es prepper. Guarda comida para un año y tiene kits de supervivencia. Señor, mi padrino, que le mando un beso grande, no vamos a decir su nombre. ¿Es un prepper? A escondidas de su familia. No le estoy. Pero ¿cómo haces para hacer un prepper escondido de tu familia? En un lo que pasa es que tiene un cuartito con llave. Claro. No, tiene una casa que. ¿Qué pasa con lo siguiente? Tiene la casa delante y al fondo tiene una especie de galpón. Que realmente su familia tiene miedo por las enfermedades que puede contraer en ese galpón, porque no está limpio nada. Entonces él aprovechó, claro. Es el hacedor de la casa, el que hace las cosas de la casa. Lo limpió y lo transformó. No, al revés, lo dejó todo mal. Para que nadie se acerque. Exactamente, a escondida de su familia hasta que lo descubrieron. Entiende que manejaba una segunda familia, pero de comida y kit de supervivencia. De harina, señor. ¿Y qué es lo malo? Nada, lo malo? Me parece fantástico. ¿Qué declaró cuando lo descubrieron? No, que, ¿cómo apareció? ¿Cómo yo? No, yo lo que hubiese declarado es, yo voy a poner un emprendimiento, era sorpresa, claro, para fin de año. El súper, iba a abrir para, el súper. Para tener un segundo sueldo en esta familia. Claro, porque los quiero tanto que... Al final, soy el hombre de la casa que mantiene la familia y así me pagan. ¿Por qué se enoja? Claro. Pero maravilloso. Entonces, es una linda pregunta esa. ¿Ustedes están preparados? ¿Tienen velas de apagón? Tengo. No. Efectivamente. ¿Las ha usado en los últimos 5 años? Sí, claro. Perfecto. Tengo muchas velas de las redonditas, las de fanal, ¿viste? Las de tipo... Sí. De repente con eso zafo, pero tengo una linterna tipo farol grande y un par de linternas para pescar en la encandilada. Para pescar en la encandilada, por ejemplo. Yo se carga con luz solar. Tengo un apagón duradero, catastrófico, no digo el momentáneo o el avisado, porque digo que a veces es un avisado. Apagón programado. Exactamente. Cuando es uno de los largos, que cada vez pasa menos, por suerte, antes comenta mi papá, mi mamá. Era habitual. Que era habitual que se apagaba la luz todo el tiempo. Claro. Era lo más normal. Yo no estoy preparado. Yo todo lo que tengo es la linterna del celular. Bueno. Que generalmente está en un 5%. Claro, no va a durar eso. La duración en mi catástrofe es lo que dura la batería celular. Del celular. Ahí tenés que elegir el gol. Tenés que elegir el momento. Sí. Tenerlo apagadito y de repente se precisa algún movimiento. Claro. Lo prendés. Claro, pero apagar el celular es casi apagar la vida de uno, ¿no? Sí. ¿No le pasa eso que a veces tiene que apagar el celular porque tiene poca batería? Dice, bueno. O sea, me abstraigo de todo lo que pasa, no de que me manden un mensaje, porque generalmente nadie nos manda un mensaje importante. Salvo que sea de los hijos, no es muy importante. Claro, usted tiene un chequeo médico que está a punto de recibir la respuesta. Y ahí capaz que tenés que estar un poco atento. Pero que me manden un WhatsApp, vos, mirá. Bueno, no sé, pero no, pero... Lo que digo es, no es tan importante, pero soltar el celular también es complejo. Sí, yo lo estuve apagado toda la tarde, la noche y hoy lo prendí recién. ¿Cómo está su freezer en ese momento? Abarrotado con cosas que además si yo las saco en el momento no las voy a poder... ¿De alimentos que usted reconoce? Ni. Yo tengo un estado de congelamiento. Atrás del fainá congelado, de repente hay algo. Tengo un estado de congelamiento que yo no sé qué es, señor. No sé si es un ladrillo, un pastel de carne... El problema es cuando uno congela o mete en el freezer... la mitad de abre una bolsa, por ejemplo, de lo que sea, queda la mitad, pone papas fritas, lo mismo que lo enrollas, lo guardás y queda en el fondo. ¿Y cuál es el problema de eso? No, es que te olvidas. No. Yo generalmente sí. ¿Vos no? Yo en este momento... Acordate que estás frente a una persona que gestiona la heladera, no la llena. Sí, claro. Total, gestión de la heladera. Claro. No. Estamos ante una persona de bien. Esa es la verdad, que es lo que equilibra, eso quise decir. Porquería que somos nosotros dos. La porquería que somos, me gusta eso. Entonces, no estamos preparados. Bueno, fíjese usted en qué está haciendo para prepararse para lo que puede ser un colapso, señor, de las cuestiones básicas. ¿De eso vida. Se trata la columna de hoy? No se trata de eso, se trata de... ¿De qué habla Germán? Yo rasco lo último de la pasta y guardo el cartón cilíndrico, el papel higiénico y querés que almacene por si viene el fin del mundo. Por favor, quiero que antes de terminar esta columna nos escriba gente y nos diga, tengo encanutado tal cosa... Yo tenía encendedor en mi cocina, cuando el encendido automático no funcionó. ¿Decís que estoy preparada para un desastre? Pregunta Claudia. Bueno, con encendedor, bueno. Es uno de los grandes inventos, el fuego. A mí me tengo masa madre para el pan. ¿Estoy a salvo, no? Sí, pregunta, yo creo que sí. Lindo tema. ¿Estás preparado para...? Hola, para... chicos. Los miembros de la Iglesia Mormona lo tienen como mandato. Perfecto. Tener acopio para un año. Bueno. Y te enseñan cómo almacenar. Y vos acá... Y yo no soy mormón, pero yo no soy mormón. Bueno, ya sabes lo que tenés que hacer cuando salgas de casa. Por la duda. Pero adherir. Amigo, no, mormón me tengo que hacer. Ah, bueno, pero yo supongo que por una cuestión altruista, si uno es amigo, va a recibir algo. Está bien. No le digo va a estar en el búnker con él. Amigo de los mormones. Pero, claro, sí, claro, algo interesado estás planteando. Por vos. Supuesto. Sí. Porque se va a terminar el mundo y vamos a no ser interesados. Claro. Vamos a decir, no, suba usted a ese avión. que lo va a salvar. Es muy interesante cómo en el escenario de fin de mundo aparece lo peor de cada ser humano, ¿verdad? Por supuesto. Aparece cuando tenemos todas las necesidades cubiertas, imagínese. Claro. Pero atención con eso, ¿eh? Entonces yo no estoy preparado, yo estoy tan poco preparado que no me animo a consumir la propia comida que tengo en mi casa. Por la duda. ¿Entiendes? O sea, me tengo que retirar del lugar porque creo que me voy a hacer daño. Perdóname, porque vos preguntaste por todo. ¿Cómo está tu heladera y tu freezer hoy? No, lo que decía. Yo tengo una cantidad. En mi freezer tiene esto, no tiene comidas, tiene abandonos. ¿Entiendes? Tiene cosas, claro. Y mi heladera tiene grandes ideas. Se llama restos. Pero el resto bien logrado, bien gestionado, como usted. Es un tupper con comida, claro. Es una posible comida. Que uno la puede consumir o no, dependiendo de la escasez. Esto es, por ejemplo, una bolsa con una nugget. O sea, con no, que claro. Yo ahora tengo en la heladera, podrida, por ejemplo, un resto de arroz y un resto de atún que los puse juntos como para... Mirá, tengo acá una situación posible de almuerzo. Claro, usted que María, quédense juntos, que cualquier cosa les avisa. El Tinder de comida dentro de la heladera, claro. No, yo tengo... Y a nivel gastronómico... Quiero aclarar que no hice arroz con atún, pero los puse juntos. Claro. Bien aclarado, bueno, bien aclarado. Bien aclarado. Macheaban. Bien aclarado. A nivel gastronómico tengo un montón de buenas ideas, ¿entiende? Que no prosperaron. Mal ejecutadas. Claro. Como por ejemplo, que siempre pongo el mismo caso, que seguramente lo habrán nombrado en más de una oportunidad, yo tengo una sopa instantánea, en la alacena, vamos a decir, ¿entiende? Usted me pregunta, ¿yo consumo habitualmente sopa instantánea? No. ¿Es algo de lo que me gusta? No. Pero en algún momento sentí un pico de madurez y dije, yo tengo que tener una sopa instantánea. Por si acaso. Y no sé para qué, porque viste que se hace rápido, o sea, el concepto de sopa instantánea se hace instantáneamente. Te saca del apuro, ¿viste? Claro. Aparte hoy en día hay sopas que son ya una comida en sí misma. Bueno, cuestión, me he mudado 4 veces y la sopa vino a las 4 mudadas. La sopa tiene más mudanza que... Pero me parece eso, me parece que tiene, sí, me parece que tiene deadline, bueno, tiene fecha de vencimiento. Claro. Por eso le digo, me parece una cantidad de ideas que no prosperaron. Me estás dando muchas ganas de meterme en tu cocina, bueno, no, a hacer una depuración. No le haría eso. A uno no estaría mal llevar una sí. No estaría mal, ¿eh? Vamos. Hacerlo. No estaría nada mal. Sí, vamos a hacer cápsulas. Llevar, claro. Está, pero no vengo ese día yo. Muestro desde mi casa. No. Vos salís de tu casa, te mandamos a Manu con un celu. Sí, qué lindo. Y vos salís de tu casa. Avíseme antes igual. Y ella gestiona desde acá. Avíseme porque en mi casa, la cocina. ¿Cómo se llamaba? Mari Kondo era la que ordenaba. Bueno, la Mari Kondo, pero de la cocina. Usted sabe que yo vivo en una casa que tiene aproximadamente unos 45 metros cuadrados. Es un apartamento pequeño, okay, con 2 dormitorios, uno para mí, uno para mí. ¿Está vendiendo? Está fantástico. No, lo que digo es, y la casa, la cocina ocupa, no le, por favor, créame, unos 2 metros y medio cuadrados, no menos. Chiquitita. Sí, en la cocina, de verdad le digo, donde está Pablo, donde estoy yo, es 1.20 metros, es una casa, es un apartamento hermoso, incluso no era caro, pero no se lo alquilaban a nadie, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque la cocina tenía muy un tamaño chiquito, que no entraba absolutamente claro, nada. Claro. Entra una persona. Ideal, para... ideal, Medina. ¿Qué? Decía Medina el cartel. Pero te estoy hablando a nivel de que vos llamabas en inmobiliario y te decía, escuchate, lo tengo que decir antes. Humedades. Claro, yo me imaginaba lo peor. Vive una no una... hablas de placar porque hay gente. Claro. Y me dice, mira, te lo tengo que decir porque ya me ha pasado varias veces. Viste cuando ves Mercado Libre, 1.5 mes de publicidad. Sí, de publicado, sí, que decís, no la alquila nadie. Qué raro. Porque una buena casa te la alquilan en un día. Sí, en el día. En horas. Y llego y realmente el tipo, lo primero que me muestra el de mobiliario, un crack, me dice, mirá la cocina, me hace así como diciendo, ¿ya te querés ir? Claro, nos vamos. Señor, y eso es donde vivo yo. O sea, vos entra un poco el sol a mi cocina, vos tenés que salir. ¿Entiendes lo que le digo? No puede dar el sol y dar un Germán cocinando. Yo quiero, antes de terminar el año, aplaudir a Andrés, que se ríe de cada boludez que la tiene. Andrés, te quiero mucho. De Tacuarembó al mundo, ¿para nunca qué? Te lo dije, pero te lo quiero decir. Pero no solo se ríe, sino que nos hace reír mucho. Mira, Natalia. No, indudablemente, pero ¿sabes lo que es tirar una bobada tras otra y girar? Y que mira, levante la cabeza y cabecea todo. Andrés cabecea todo. Cabecea todo. Cabecea todo. Y se agarra los ojitos. ¿Sabes? Buenos días, chicos. El mundo se va a terminar cuando Trump, el presidente de China, toquen el botón rojo. Bueno, esperemos que Germán pueda cumplir todo antes. ¿Han considerado comer comida fresca y no de freezer y delivery? Dice Isabel. Obviamente, sí. Sí. Me gusta que le pongas el término. No cuestiona. Sos tan buen comunicador. No, ¿por qué? Sos tan buen comunicador. Porque me parece que... el término aleccionador. Y es de la indignación, claro. ¿Han considerado? Dale. Pará, Isabel. Nos chepivió. Está interpelando fuerte. Yo quiero quebrar una lanza por Isabel. Ella puso mensaje. Quebrá un apio por Isabel. Los mensajes, este es otro gran problema de la sociedad. Esto ha costado familia, señor. A ver. ¿Qué? Hoy es hora libre, ya le dije. Dale. No, hora libre. Dije, hora libre. Escúcheme. Como los... ¿cómo se llama? Los niños que bajan la cabeza. Dos cosas. El otro día me enteré que cuando eras chico no te dejaban ir al baño si querían. ¿Cómo? Es verdad eso. Cuando eras chico en la escuela, esto es hora libre, señor. En la escuela que vos decías, ¿puedo ir al baño? Te decían, no. No, no, ahora no pasa. Ahora cualquier niño, imagino, ¿no? Cualquier niño que pida para ir al baño, en el instante ¿por qué que no? A veces se le puede decir, no vaya al baño. Claro. ¿Qué? Pero mi cuerpo es mi decisión, maestra. Pero pará. Es el baño, maestra. Depende del centro educativo, depende de la maestra o el profesor. ¿De cuánto está el baño en la clase? A cargo y el niño si abusa de ese recurso para distraerse y zafar de lo que está enseñando. Bueno, pero ¿quién es usted para...? Yo no soy nadie, le digo porque sé... Claro, pero porque sé que, por ejemplo, al colegio que van mis hijos es todo un tema lo de ir al baño. ¿En serio? No solo ir al baño, ¿sabes qué les limita? Ah, toqué una parte... Sí, una sensible. ¿Sabes qué les limitan también? Tomar agua. Bueno, pero porque si toman mucho agua van a querer ir al baño, está todo conectado. Les limitan tomar agua, es fuerte. Pará, 092-690-690, si hay maestras escuchando. Yo levanto la mano. Opinen. Lo del agua yo lo he escuchado que es un mecanismo de... ¿Usted qué opina? Retrasar un poco el hacer un deber, alguna cosa. Claro. Un trabajo. Pero lo del baño me parece que ya es como... El baño es... Más que básico. ¿Cómo le vas a decir? Va, yo que sé, entiendo lo que vos decís. Si un pibe ya fue al baño y te dice de vuelta, y vos lo ves y lo ves totalmente distraído. Claro. No sé qué decir, va, ese... Y conversás con él en la puerta del baño y decís, bueno, contame. No, eso si tenés... No lo pones adelante de la clase y decís, no, sí. No va. Pero eso si tenés la chance como maestra de salir con él. O tener a alguien que lo acompañe. Qué momento. Maestras, 092-690-690, maestras, por favor. Ser maestra es muy difícil. No, por supuesto. Muy difícil. No, y merece todo nuestro abrazo y nuestra admiración y nuestra incredulidad de continuar vocacionalmente este laburo. Pero independientemente de eso, sí. Cuando nosotros éramos chicos, sí, yo me acuerdo que a veces vos pedías para el baño y te decían no. Sí, eso sí, yo sí me acuerdo. Por eso pensé que había cambiado eso, pero se ve que no. Vos, 092-690-690. ¿Usted qué opina? No, usted qué orina. Yo le iba a decir algo. Mante el audio, 092-690-690. Hay una cosa que separa familias mucho más que los engaños amorosos, que es no entender los tonos de los mensajes. Igual, hay gente que le pone tono al mensaje. Ojo, eso es un problema realmente de comunicación. Es muy moderno el problema. Sí. Pará, porque escuchaste el mensaje. No le ponga el tono, llame por teléfono. No sabés cómo si usted te ama a esa persona, sí. No dé por sentado el tono. Es claro. Un mensaje que queremos dar. Llame por teléfono, aunque es violento, pero cuando se recibe un mensaje que vale la pena, porque es una persona que vale la pena, dice, escuchá, Roberto, ¿vos me lo estás pidiendo o me estás... O me lo estás ordenando. Ahora estoy trabajando, viste, no sé cuánto. Y ahí se recibe, no, amor, yo te lo decía... Porque, no malentiendan los mensajes escritos, porque además lo lees como vos estás, ¿no? Las como... interpretaciones, sí. Buen día, es cierto, yo iba a un colegio privado, la maestra no me dejó ir al baño y me terminé haciendo encima. Bueno, eso también, maestra, hágase cargo de lo que puede pasar después. ¿Me explico? Ahí ya lo dejo ir al baño todas las veces que quiera. Y no solo a mí, un niño se hizo el 2 encima, a la maestra la suspendieron. Pobre Susana, no, Susana, no voy a decir la pichita. Tocamos un, por lo que veo, los mensajes. Se ve que sí. Tocamos algo sensible. ¿Estás segura de que lo llevas al cole a ver si lo estás dejando en la cárcel? Me dice. La terminaron echando con los años. Graciela, nunca le olvidé. Tengo foto con ella. Gente que lo recuerda con mucho dolor. El no al baño. María dice, cuando yo iba a primaria en los 90 no podíamos ir al baño en horario de clase. Bueno, nos pasó a nosotros tres también. Nos enseñaban que debíamos ir en el recreo. Tal claro, cual. Claro. No, y está muy bien. Pero yo digo... pero en el recreo me pierdo la hora de jugar. En el recreo no voy al baño. Te perdés la hora de aprender. Sí, pero es lógico. Quiero ir al baño cuando entro a clase, no cuando estoy en el recreo. Eso es otra cosa. Así estamos. ¿Qué pasó? No, abrimos dos puertas, pero yo lo que digo es, teóricamente, por supuesto, tiene que aprovechar el recreo. Ordénense un poquito. Sí, a preguntar. La consigna no está clara. Perdóname, es hora libre. Hora libre, dije, señor. ¿Cómo se llama el título? Habló el artista. Habló el artista. Ah, yo le corto. Si corto algo, no corto nada. No. Yo no tengo una familia para que la estoy dejando y abandonando para venir a este. A mi hijo con 6 años, en primer año, la maestra no lo dejó ir al baño, se hizo pis encima, pobrecito, obviamente, que increpé a la maestra, con educación siempre, nunca más pasó en un colegio privado. Recomendación, cuando usted... Dicho. No, me acaba de pasar algo, señor. A ver, dale. Iba a decir algo que lo veo escrito No me dejen mentir, al mismo tiempo que yo lo iba a decir. Sí. Hay que ponerle emoji a la a los mensajes. WhatsApp. Es eso mismo que está diciendo esta persona. Para transmitir la emoción. Claro. Señor, póngale una carita feliz. Claro. Para que la otra persona no piense que está la mal con usted. La otra es el signo de exclamación, yo lo uso mucho. Buen día. En vez de decir buen día solo, sí, ponen buen día con signo de exclamación. No, ¿cuál es el emoji más usado, muchas, señor? O muchas letras. Sí. Buen día. Es como un día mejor que el día anterior en su marido. Claro, ¡wow! ¡Qué entusiasmo! Sí, su marido. Usted está trabajando, señora. Señor, su marido, su pareja, Beatriz, Oscar. Usted recibe 8 de la mañana. ¡Buen día, amor! Se parece. ¿Por qué? No, no. Usted no merece estar con una persona excesivamente feliz. ¿Qué te pasa? ¡Buen día! ¡No! ¡Por favor! ¡Tenés 45 años! Pero está bien, es la alegría de la gente, loco. Ya sé cómo hablarle a Germán ahora. Buen día. En el cole de mi hijo, ¿qué pasó? Estás cayendo por un precipicio de la emoción, porque mira, en el cole de mi hijo no lo dejan ir al baño porque se tiran agua, arman tremendo quilombo. Claro. Ah, bueno. Claro, no. Lo de la tomada de agua sí, y me hago cargo como papá que lo he escuchado como un problema que uno lo ve de lejos y dice no es un problema, pero cuando tenés 25 niños y hay 19 que intentan lo de la tomada de agua para no hacer los deberes, para no hacerlo, comer los trabajos. Siempre tenés la mitad de la clase, la tenés afuera. Le quiero mandar un abrazo enorme a Dieguito González, al ex gordo de los chalecos, que nos manda un mensaje. En pandemia me compré una carpa, dice Diego, por si se terminaba el mundo y me tenía que ir a vivir al monte. ¡Qué grande! No sabía que eras prepper, Diego. A mí me encanta porque cuando va a comprar la carpa esa persona, Diego en este caso, claro. La persona le puede llegar a preguntar, ¿no? ¿Para qué? Claro. ¿Dónde va a llevar? No sé. Para el fin del mundo. Claro, es difícil decir vos, mirá, escuchá, me voy a ser sincero, si se termina todo, esta carpa me va a salvar. Si lo decís bajito. Claro. ¿Para cuántas personas? Claro, sí. Claro. Pero ese es el problema de la carpa. Y ahí pensás, y si, bueno, toda mi familia, claro, o me llevo solo a los nenes. Pero te dicen tres personas, la arma, mirá para adentro allí, a UPA. Porque no entran tres personas. Yo me recuerdo, mira, el problema es ser prepper y tener todo preparado y empezar a comerte lo que tenés guardado. No me gusta más que utilices ese término de. Pero qué es prepper. No. ¿Cómo le decimos? No. Es muy yankee, Darito. Bueno, ¿y cómo le decimos? No, está loco de la guerra. El uruguayo preparado. Loco de la guerra. Este loco de la guerra que es Diego. Qué fantástico comprar, o sea, Diego se fue, agarró el auto, fue en otra vez, fue todo pensando, entró al lugar, claro. Se va a terminar el mundo, empezó a mirar carpas con se va a terminar el mundo. Qué lindo que tener un desastre que va a suceder en la cabeza, que nunca sucedió, pero tener la cabeza para tomar decisiones. Totalmente. Eso es muy recomendado. Sí, señor. Muy recomendado. No, pará, iba a decir una cosa. Ah, le quiero mandar un beso grande a mi madre, a mi padre, que me hizo acordar a Diego. ¿Otra vez? Pero para. Hoy está en la mala. Viste que últimamente está todo el día hablando de la madre. Yo no sé qué está pasando. Pero Pau. Me lo hice notar el otro día. Pero es mi madre. Pero es mi madre, señor. Pero no es lindo. Somos lo que somos gracias a ella. Un beso grande a ella. No tengo estamos nada contra ella. Pero estás no es todo lindo. El día hablando cuestión, de tu mamá. Escucha, ¿qué no pasa? Es lindo. Escucha a mi amigo. No es lindo. Escucha a mi amigo. Que una vez al día. Y públicamente, sobre todo, tu hijo. Se acuerde de todo lo que le diste vos como madre. Es lindo, es raro. No es raro. ¿Qué pasa? Es maravilloso. Nosotros durante 16 años de mi vida íbamos a acampar indefectiblemente los mismos días, la misma cantidad, mucho tiempo. Mi madre y mi padre muy muy fanático del camping. Sí. Recuerdo que había que eso eran carpas. Mis padres armaban una carpa, a ver. Estábamos 7 días, le costaba 3 días armar la casa. Claro, recién al cuarto día podíamos armar la casa. Viejas, tipo estructural. Bueno. Eso, estructural, pero estructural, señor, tenía sí, cuartos. Sí, sí. Cuartos. Cuarto la carpa. Separada, tenía, claro. Padres, bueno, hay. Claro, divino. Tenía un living. Yo, fin de semana pasado. Me encanta. No, pero mira, escúcheme, dale. Pesaba lo mismo que el auto la carpa. O sea, No, de verdad. O sea, me encantaría que te la dejaran para mis papás. Para la teníamos que levantar entre los cuatro porque de verdad pesaba como de verdad 30, 40 kilos. Lo poníamos en la vaca del auto y el auto se achataba. ¿Te querés indignar? Arriba de un Chevet. ¿Te querés indignar? ¿Te querés indignar? Sí. Fin de semana pasado fuimos a acampar. 40 padres y 40 niños. No, pará, no te indignes todavía. No te dije el indignante. No, yo ya era indignante. Para mí, acampar con 40 padres. Indignación ahí. Pensé que era indignación. Si serás cra y remador. La indignación. indignación. 40 padres, 40 niños, ¿está? 40 padres, 40 niños. Nos vamos todos de camping. Yo, una carpa medianamente estructural también, ¿verdad? Buena carpa. Nunca imaginé que usted tuviera una buena carpa. Sí, señor. Sale uno de los padres con un circulito. Ay, con el ilusito. Un circulito. Hace así. Como que lo tira, ¿entendés? Y el coso empieza. Hace así. Y se arma solo. Era como abrir un abanico. Es una maravilla. La punta de cada abanico contra la tierra, clavó dos cosos. Y yo lo miraba. Pará, y tus hijas te. Envidia. Y mi hija, bueno, pero viste, al final el trabajo tiene su recompensa. Mira, porque mi hija me miraba como diciendo, papá. Estás giliando, papá. Mira esta carpa nueva, canchera, claro. con una marca canchera. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Entendés? Y nosotros estamos acá intentando poner los cosos con los helados. Frustrando, viste, que se te cae, que se te sale. Papá, que no sé armamos qué. Al lado donde yo armé era la ciudad vieja, era adoquín, no entraba con nada. Usted sería un poco más, encontraba petróleo usted, y él la armó en baba, hizo él agujeros. Ponía así con un dedo los toquitos y entraban solo, viste, era grande, Heidi bailando y se armaba la carpa. El problema de la carpa es volver a colocar esa carpa a guardarla. Terminé la carpa, señor, tenía recibidor, estaba todo impresionante. Festejate el cumple de uno de los buses. ¿Dónde se hizo la fiesta de todos los niños? En la carpa de Daro, señor. ¿Y no se cayó la carpa? Mis padres hacían instalación eléctrica, ¿entiende? En el camping. Estoy hablando de los años 80, 90. Sí. Camping de verdad. Cosas, claro. Y vos prendías como. No te digo que era como una casa, pero era una cosa totalmente ridícula de la preparación que tenían. Y uno queda con eso y tiene que fumarse hoy en día las carpas pedorras que a veces nos venden, que uno. Como que empieza a hablar de cosas que la carpa no tiene, pero es porque quedó atado emocionalmente a las anteriores. Y, por ejemplo, no, acá es la entrada. La carpa hoy en día, señor, no tienen entrada ninguna. Te tirás de cabeza. Es una agachada con un nylon ahí. Antes todo no, roto. Tenía, había una cosa. ¿Viste? Todo. Pará, el soberano mandó en hora libre. Hay hora libre hoy, manden lo que quieran. Oh, el fin del mundo. Olvídate. 2.000 latas de cornevir, 15.000 municiones, un rifle para arriba al techo y a matar zombies. ¡Ah, oh, qué divertido! Hola, soy maestra de hace 40 años. El tema del baño, sí, claro, y el agua también es todo un tema. El problema fue que el tema del agua con la pandemia, que cada uno tenía que tener su botellita, y se había transformado la clase tipo bar, ¿no? Claro. Donde estaban todo el tiempo, que parecía que estaban tomando mamadera, tomando agua todo el tiempo. Claro. Y no es necesario tomar agua todo el tiempo. Por lo pronto, yo como maestra daba mi clase y de pronto no tomaba agua en toda la mañana. No significa que los niños no tengan necesidades, pero el tema del agua no solo los distrae, les da más ganas de ir al baño. Y con el baño, o sea, teníamos códigos, el número uno, el número dos, en nuestro tres, según el estado de emergencia, y siempre si había algún niño que quería tomar agua y salir muy seguido, sí, salí, iba hasta la parte y le preguntaba, ¿estás muy apurado? ¿Realmente tenés muchas ganas de ir? Porque niños, que es verdad, que el tema les aburre, la asignatura les aburre, lo que se esté trabajando, no tienen ganas de seguirlo, ¿qué? Y están en el escape de la salida. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wilson! ¡Hola! ¡Wilson! Para el fin del mundo, pero usted prepara primero saber cocinar, que me arreglo con cualquier cosa por problema de necesidad de plata que hay que andar gestionando, y después por mi crianza sé matar gallinas, pato, se carnea la salsa altura, pero no lo hago, me muero si tengo que matar un bicho, pero en casos de necesidad lo haría. ¡Hola! Soy de La Teja, tengo 66 años, fui a la escuela pública en plena dictadura, ¿no? En el proceso ahí que empezaba la dictadura, no empezaba. Okay. Sexto año de escuela, un compañero pidió para ir al baño y le dijeron que no, y él pedía por favor para ir al baño, sexto año de escuela, todo un preadolescente, y el maestro que no, tremendo uniformado, por no agredir a nadie, que se sienta dolorido porque la dictadura fue cruel, y hasta los maestros acompañaban esa crueldad, no lo dejaron ir, y se orinó en el medio de la clase, un chiquilín grande. Claro. Fue uno de los peores recuerdos que tengo de esa época. Pobrecita, además, porque anímicamente te destruye. La disciplina que nos ponían en la escuela. Bueno, ustedes están hablando de este tema de los baños, sí, es muy importante. Mira, cuento mi anécdota. Mi hijo actualmente tiene 34 años. Okay. Fue al Santa Elena de Lagomar. Muy bien. Bueno, muy bien, primer año de liceo, y le decía a la profesora, tengo que ir al baño, no más, tengo que ir al baño. Le negaba tantas veces, él decía que realmente se orinaba. Se escapó por la ventana, entró por la puerta y a mí me llama la escrita para decirme que era incorrecta la actitud del alumno. Y la verdad quedé de cara, porque yo casi docente también le digo, pará. ¿Te parece la actitud del alumno o la negación del docente pensando, no era ningún santo, ¿no, Guzmán? Pero pensando que quería escapar de la clase. Realmente el gurí se orinaba. Claro, pero es más. ¡Pará! Bueno, no. Pará, me mata que Chulo mandó eso. Está, la audiencia está tan picada como eso. Como eso no, es un valor decía, agregado. Sí, la es un valor agregado sustancial. No, yo no creí que. Lo comenté al pasar nomás porque en un grupo así, en un asado, hablábamos de eso brevemente, de que antes no, capaz que no te dejaban ir al baño siempre. Buen día, cuando no podía pagar el recibo de luz, le decía a mi familia: hoy tenemos cena romántica. ¡Ah, qué lindo! Bueno. Con la luz de las velas. Esto ni siquiera es una es un juicio de valor, sino una contratación. De hecho, a medida que pasan las generaciones, estamos menos preparados y acostumbrados a los apagones. Absolutamente. Yo creo que les conté la anécdota de que cuando hubo la única vez que hubo un apagón en mi casa con mi hijo de noche, obviamente, que es lo problemático con respecto a la luz, realmente mi hijo estuvo los primeros 5 minutos no comprendiendo lo que estaba pasando. O sea, se da cuenta. Claro, no entiende. Tenía 6 años, ¿no? 5 o 6 años. No entendía la no. Bueno, pero vamos a ver una. No, no se puede, no hijo. Se puede. No, pero vamos. No, no se puede. O sea, ¿cómo le explicás que directamente. El nivel de dependencia de la electricidad. Absoluto. Claro. Que obviamente coincide y no es nada. No estoy descubriendo nada con una cuestión más tecnológica hoy en día que antes era. Que mermaba mucho más. Mirá, y ni hablar a nuestros padres, a nuestras madres. Le quiero mandar un beso grande a mi padre. Sí, a tu madre sobre todo. Jorge del Cerrito dice: para el fin del mundo hay que tener solo una cosa: un par de ballestas y muchas flechas. Y dale con subir al techo a matar zombies. ¿Por qué hay que tener ballestas? Porque está loco por Netflix. Matar zombies. ¿Qué daño que nos hace en Netflix? Español se dice preparacionista. Preparacionista, listo. Preparacionista. Metí 30 años de camping, Santa Teresa, difícil. Lo más hermoso de la vida. Las pesadillas que tengo de cuando era niño, chico, despertando a medianoche con la carpa inundada de agua y mi viejo desesperado, todo mojado, haciendo zanjas de guerra alrededor. Inolvidable. Lo que pasa es que para que el camping realmente sea disfrutable hay que cambiar el chip verdaderamente. O sea, vaya eso. Y yo considero que hay gente que está preparada y gente que no. Totalmente. Y no solamente hablo por el conocimiento, hablo por que todas las necesidades básicas en un camping están disminuidas. Claro. Pero no disminuidas de forma peyorativa, lo digo, disminuidas en el sentido que no se dan completamente. O sea, la dormida no es la mejor del mundo, el calor no es el mejor del mundo. La duchada no es la mejor del mundo. La lava de ropa no es la mejor del mundo, la cocinada es la mejor del mundo. Pero si vos cambiás el chip, puede llegar a ser infinitamente. Totalmente. Pero tenés que ir con una cambio de cabeza. Dame un lindo y completo all inclusive y metete la carpa en el campo. Como decía un amigo, un amigo decía, ¿qué no puede faltar en un camping? Un hotel a 100 metros. esa frase me pareció divertidísima. ¿Qué no puede faltar? ¿No vieron nunca la familia Attic Turcas que promociona carpas y accesorios en YouTube? Son sensacionales, le dice Ana Virginia. Bueno, muchos mensajes. No, arrancamos con esto, no sé por qué, fuimos para este lado. Hay varias cosas, lo del colegio, lo del camping, lo del fin del mundo. Yo tengo máscara, motosierra, machete, todo eso por un ataque de zombie, dice acá Víctor. Está todo, ¿cómo están con los zombies, no? Para el fin del mundo no guarden nada, porque no habrá dónde ir, dice el 002. Velas y pilas para la radio, que ya le hemos hablado otras veces, dice Nora. Con todo lo del Eternauta, lo de la radio se volvió muy bueno, moda. Bueno, sin duda, el audiovisual no. Y hay gente que habla del tema de tu madre, viste, que ¿por qué? Hablan de un Edipo. Hay gente acá que Fer dice, los varones hablando... Momento. No lo digas en connotación negativa porque le pusiste un me gusta. No. Así que no te hagas la aliada mía. Le pusiste un jajaja. Y ahora lo estás leyendo, bueno. Dice Fer que, como diciendo, no estoy de acuerdo. Para más respeto. No, le pusiste felicidad. No, pare. Léalo, por favor. Yo estaba leyendo, o sea, leí en realidad primero otro mensaje que lo estaba evocando sin leerlo. Mamá, ahora iba mamá, a leer. Mamá, anda al baño, no escuches esta parte. Este no habla de Edipo, el otro hablaba de Edipo. ¿Está? No me cuestiones así. Este es de Edipo, mirá. Sí. No dice Edipo. Dice Pau, los varones hablando de mamá desde el principio de los tiempos. ¿Te sorprende? Ja, ja, ja. Hay otro que dice... ¿Hay peor que ese? Sí, claro. Ah, pensé que era ese el más Edipo. No. Hay gente que acá dice que... No, ya lo perdí, no sé. Ahora te lo busco. ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Pará un poco! Nada, Germán, lleva la terapia. Yo qué sé, no sé. 10 de la mañana, 42 minutos. Yo creo que... No, Ger, tranquilo. No. Lo mejor que hizo mi ex es que llevó siempre a acampar, a andar en canoa, etcétera, por todos los campos del Uruguay, y sé que no se va a morir de hambre ya que sabe de todo. ¿Viste que hay gente que algo conoce? Bueno tenía el fulano, dice María. Hay gente que uno conoce y dice, esta persona de verdad nunca le va... Lo podés soltar en la mitad de la nada que vuelve. Se ubica, claro. Resuelve. toma decisiones. Me encanta esa gente. Claro, pero además es divina esa gente que no solamente tiene conocimiento, sino tiene, que tiene la decisión, insisto sobre eso. Mira, acá en Estados Unidos. Sí. Eficiente, pa. Acá en Estados Unidos. Uno va creciendo, perdón, Dara, uno va creciendo, se vuelve más sexy una persona que resuelve. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Una persona que resuelve, decís. Me quedo acá. Qué crack, pero mirá cómo resuelves. Pero resolvés, así que pará, y me por quiero el, casar contigo. Y por el contrario, capaz que antes te parecía re linda o re lindo, claro. Y no te importaba la situación. Cuando en el camino ves que es medio boludo o boluda, decís, pa, era tan lindo, pero tan boludo. Por eso boludo. En algún momento hablamos que la convivencia tiene que tener... Me representa. La convivencia tiene que tener un periodo de prueba. Sí. Ya lo hablamos en su momento. Tiene que haberle... ¿con quién tengo que hablar? ¿A quién le tengo que pedir? ¿A qué ministro le tengo que pedir? Lústemer. Momento, déjenme hablar, es el, Daro, es el de salud. Déjenme hablar, loco. Es el de salud. ¿Eh? De salud. Claro. Bueno, capaz que es de salud, yo no sé. Porque que la convivencia tenga un mes de prueba. Legalmente, o sea, vos no estás conviviendo hasta que probás y viene un asistente del gobierno. Y con un. ¿Acepta la convivencia? A juntar los tics. Señor, no puede ser que a veces vos te enamores. Siempre quiere llamar a Lustenberg. Ministro de Vivienda, ministra de Vivienda. De Vivienda, sí, no, pero no, esto es salud, señora, esto es salud. Perdóneme, esto es salud mental. Esto es salud mental, señora, ¿no es? ¿Nos quiere contar algo? No tiene nada que ver con la vivienda, esto es salud mental, viejo. Hola, buenos días para todos ustedes. Se pasó dos veces en la escuela. Colegio sí. privado que me negaron ir al baño, me estaba orinando en ambas oportunidades y opté por pararme, no obedecer, irme del salón, irme al baño y orinar. Obviamente me trajo consecuencias de ir a dirección y demás, pero bueno, el papelón de orinarme encima no lo pasé. Claro. Yo creo que estoy bastante preparado para el fin del mundo. Vivo en una chacra que está llena de lío y llena de pájaros de todo tipo. Y tengo un vecino que se le escapan las cabras y las ovejas para acá. Y tengo una escopeta de dos caños, calibre 16, martillo a la vista, con la tenencia y con la guía correspondientes. Obvio. Así que viviré de la casa y de la recolección de frutos. Ah, y para los días que hay apagón y se termina la luz, tengo un montonazo así de velas. Comidas latas, nada, pero velas tengo para regalar. Es Huguito, si mal no me doy cuenta, que terminamos la columna y vamos para ahí, Hugo. ¡Están las velas! Claro, acá en Estados Unidos, cuando fui de camping, los árboles tenían tapita para enchufar cosas eléctricas. Todos. Y caño con canilla de agua potable. Qué bárbaro, no, yo impresionante. No sé para dónde arrancar en la vida en general, pero ojalá que bueno, recuperó la luz, la gente está, hagan un servicio a la sociedad. Bueno, te tengo que decir que Federico Anfitti nos acaba de avisar por interno de que tiene información sobre la UTE, que habló con la UTE. Bueno, entonces, Fede, entra, contá la actualización y nos vamos a la tanda. Bueno, vamos. No apuré tampoco. Dale, loco, por favor, ¿ya está? ¿Ya tenés? ¿Ya está? Sí, ya tengo. Señor, atención. Atención, habla el país. Le habla el país. No, pero esto es Arandí. Dale. Hablé con... Es un chiste y lo dejaron pasar como si no... Sí, y un gran chiste. No digo gracias, no. Está agresiva. Está violentando a todos los compañeros. Levante la mano que empieza eso. Me tienen que esté de buen humor y después te censuran. No te dejan ser. Eso te iba a decir yo. Dale. Bueno, la falla que hubo en UTA afectó a varios departamentos. La Valleja, Maldonado, Rocha, parte de Montevideo y parte de Canelones. Como todos. Llegó a ser de cerca del 7% de los clientes. Y ahora, si bien están por elaborar un comunicado oficial, lo que me dijeron es que hubo un desperfecto en una estación de alta tensión a las 10 menos 10 de la mañana. Eso provocó la desconexión de servicios en varias partes de la zona este del país. Pero ya fueron repuestos prácticamente en su mayoría. Ahora me fijé recién en la actualización de UTE. O sea, tendría que haber luz en todos los lugares. Ahí está. Si ahora entran, está prácticamente el 100% del servicio. Complejo el apagón de día, porque no podés hacer la clásica del apagón de la noche, que es mirar a ver si los vecinos tienen luz. Son igual de tontos que uno. ¿Qué le vas a golpear la puerta? No tenés la luz de la calle. Cuando sale todo el mundo a mirar la vereda, me encanta. Para no sentirse el único. Y uno no es que se sienta bien de que el vecino no tenga luz, pero por lo menos uno se siente más desdichado. Te sentís más tranquilo porque decís, no es una cosa. Pero de día, ¿cómo hacés? Le golpeé la puerta. ¡Escuchame! ¿Cómo es tu nombre? No, ahora es más fácil. Ahora hay grupos de WhatsApp de vecinos, ¿viste? Que se manda el mensaje ahí y todo. Por eso usted, usted es conductor y yo soy un tonto. Me gusta muchísimo esto de tener un Germán Medina opinando de las noticias. Como por ejemplo, en tantos departamentos. ¡Ah, un montón!

Llega el verano y con él siempre el mismo tema. Con Cabal, la patente no es un tema. Pagala antes del vencimiento de la primera cuota con un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. Solicita tu tarjeta en cabal.com.uy o llamando al 2712-3333. Porque cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas. Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula. Disculpa, tengo 23 años. Si me asocio ahora, ¿ya tengo todos los beneficios? Claro que sí. Al preasociarte tenés todos los beneficios desde el primer día. Ah, mira qué bueno. Y tengo otra duda. La consulta con especialista, ¿cuánto sale? Si tenés entre 0 y 30 años, las consultas en consultorio con medicina general y especialistas son totalmente gratis. Prevení. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o ingresá a preasociate.com. Cobertura total de asistencia médica. Smart Life, enciende tu hogar. Smart Life te hace vibrar. Smart Life, 10 años de soluciones. Smart Life, enciende tus emociones. Smart Life, 10 años encendiendo emociones. Dicen que para hacer un buen vino se necesita tiempo. Y nosotros lo hacemos desde 1854. En los cerros de San Juan, tradición e innovación se encuentran en cada botella. Descubrí nuestros vinos Cuna de Piedra, Lausen y Maderos, en los mejores puntos de venta del país. Bodega Los Cerros de San Juan, donde el vino nace con historia. Cumplimos una década y el mundo cambió. Así que no nos quedamos atrás. Dejaste de hacer filas para resolver en segundos con la app y conseguimos que pagues donde sea sin tocar tu billetera. ¿Magia? No. Tuprex integrada al celu. En 10 años cambiaron muchas cosas. Y nosotros creamos una cuenta que evoluciona siempre con vos. Prex. Tu cuenta de hoy, pensando en mañana. Climatizar tu hogar sin sentir el frío es posible. Clausoft presenta el sistema de aire acondicionado WinFree de Samsung. Una tecnología de difusión de aire basada en 23.000 microorificios que permite mantener la temperatura ambiente sin flujo de aire directo. Enfriamiento 43% más rápido y distribuye el aire de forma homogénea, reduciendo el consumo energético hasta un 77%. Conoce más sobre el sistema WinFree en clausoft.com.uy. El confort es todo. Clausoft. Climatización Samsung. Este viernes 5, Punta Carretas se viste de gala. Llega la noche de los descuentos. Disfrutá del IVA off, más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas, viví sorteos con increíbles premios. Shows en vivo y el gran premio final. Una Chang'an CS55 Plus IDD. Además, durante todo el día, parking liberado. Este viernes 5, te esperamos en Punta Carretas. Ver bases y condiciones en puntacarretas.com.uy. Toca el cielo con las manos. Coppel Sánchez presenta Ventura Sky Residences. En Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez, unidades de un dormitorio desde $147,600, pagando contado. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. En inversiones, primero Coppel Sánchez. Llega fin de año. Y llegan las juntadas con todos tus grupos. Con los de la facu, con los de fútbol, con los del gimnasio, con los del curso de podado de bonsai, con los de la carrera que dejaste, con los del club de lectura y con los de astrología. Llega fin de año. Se juntan las juntadas. Se juntan las anécdotas. Si vas en Cabify, es mejor. Coppel Sánchez presenta Ventura Sky Residences. Hasta el 31 de diciembre, accede a precios lanzamiento. Conoce el apartamento modelo. Agenda tu visita en copelsanchez.com. En inversiones, primero Coppel Sánchez. Buenos días, Guzmán. Disculpe que lo moleste. Sí, ¿quién es? Lo llamo porque ya es hora de que se decida a comprar esa nueva Fender. ¿Perdón? ¿Y cómo sabes eso? Escúchame, querido. Ya lo estuviste pensando demasiado. Bueno, es que todavía no se me dio la oportunidad. Guzmán, comenzó el Black Friday y los descuentos en Palacio de la Música ya empezaron. Tenés un 25% de descuento con Santander. ¡Avivate, querido! Se viene el Black Friday a Palacio de la Música. Y con Santander, los descuentos te llaman. Aprovecha y compra eso que estabas buscando con tus tarjetas Santander. Estas vacaciones de verano, tómate una pausa. Disfruta de tu familia. Estés donde estés, SEM te acompaña. Descarga la app en tu celular. en Google Play o App Store y accede fácilmente a videoconsultas médicas desde cualquier punto del país. SEM. Cuida lo que más querés. Cobertura parcial de asistencia médica. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí690.com.uy. Diez de la mañana, 57 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio, 6900 nos podés escribir, también al 092-690-690, Sarandí 690, ok, estamos en YouTube, nos podés comentar, hay un montón de mensajes también en el chat, sí. De YouTube los podemos leer a todos. Funcionó lo de la hora libre, ¿no? Nada más, sí, hora libre es divino. Varios hora libre. Temas, manicomio. Hay que tener hora libre. Manicomio institucionalizado. Absoluto. Y además ponen nerviosos a nuestros compañeros, porque claro, no estás acostumbrado. ¿De qué están hablando? ¿Cuál es la consigna? Me encanta. Soy Cecilia de Colón. ¿Alguien sabe por qué están pasando aviones militares desde el martes? Pregunta María Cecilia por YouTube. ¿Por dónde? Bueno, averiguamos. Sí, es verdad. Yo vi. ¿Sí? Sí. Veremos. Averigüemos a ver qué onda. No estás hablando con micrófono, Martín. Tenés, mira, está acá abajo. Mira. Ahí va. El tipo tiene. ¿Cuántos años de radio tiene el tipo? 73. Se acostumbró al streaming y. Cuando vos hablas. Eso la pera hay que ponerle. Una vincha. Ahí está bien, no, espantoso, no importa. Bueno, Sarandí 690, ok, pueden entrar a YouTube y nos pueden comentar ahí. Oh, bueno, hoy es el Día Internacional de los Bancos, no, eso. ¿No sale al aire? No, mirá la tele. No entren a YouTube, no, mejor. Hola. O entren, pero tengan cuidado. Mejor, salir siempre salió. Hola. Dale, ahí está bien. Un poco para el lado de Ahora baja un bombero por ahí, por el caño. Tenés un minuto, claro. Es el Día Internacional de los Bancos, es una celebración anual que tiene lugar... ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Los 4 de diciembre, ¿no? Claro. ¿Saben desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde 2020. Cosa que... Tenemos que hablar un día de los bancos, ¿no? ¿Qué opinamos? Los de plaza. ¿Qué opinamos? Sí, los de plaza. ¿Cómo sacaron los bancos de plaza? ¿Qué opinamos de los bancos? De los bancos, las instituciones bancarias. ¿Qué opina usted, señora, de los bancos? Nosotros tenemos una comerciante a la cual queremos muchísimo aquí cerca de la radio que dice, yo no trabajo para los bancos. Y es... un cliché o algo que se repite bastante seguido, ¿no? De comerciantes que dicen, yo no trabajo para los bancos, trabajo por mí y por mis clientes, los bancos go home. Y bueno, pasa que no querés... No, pienso que pasa con el ahorro también lo mismo. Están entrelazadas en el comercio claro, a lo largo y a lo ancho. Es difícil zafarlo, ¿no? Sí, creo que la comerciante que tú mencionas es casi como una excepción. Es una excepción, sí. Pero te encontrás con cosas extrañas, ¿no? Como las tarjetas de débito que al momento de cobrar la entidad comercial... Y tiene un recarguito, pero habíamos quedado que no tenía nada eso, que era la guita per se. Y después las demoras, ¿no? De los pagos, en algunos casos de las tarjetas. Entonces le echan la culpa, no al banco, sino a la tarjeta le echa la culpa al banco. Y así la pelotita toma la voz, dámela a mí. Y que, en fin, a veces la conclusión que uno llega es que los bancos son... ¿Qué estás haciendo, hijo? Los bancos son una suerte de mal necesario, ¿no? Es que lo tengo que filmar yo. Un mal necesario. Claro, te sí. Igual 1101. O sea, como le dicen a Daru, la foca estéril. Se viene el flash. Nunca un foco. Se viene el flash. Ahí lo tenés. Señores, nos vamos al flash, ¿te parece? Y después nos metemos en el informe a cargo del señor José Pepe Sena. El gran. Vamos a hablar de Maduro, vamos a hablar de Trump, vamos a ver en qué situación está y una actualización de, bueno, un conflicto, uno más, ¿verdad? Chiquilines. ¿Qué? Hay que decirlo. ¿Qué? Hablaron por teléfono. Sí, ya lo fue cordial. Bueno, no sé. Pero lo reconoció Maduro ayer, esa es la novedad. Flash y seguimos, dale. Escribinos al 6900. WhatsApp al 092-690-690. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Para entrenar, recuperar y sumar energía, la línea más proteína de Conaprole siempre suma. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Once horas, dos minutos, la policía y el Instituto Nacional de Bienestar Animal retiraron unos 60 caballos que estaban sueltos en distintos puntos de Montevideo. Los operativos comenzaron en las últimas horas ante la gran cantidad de animales en la vía pública, lo que, según el Ministerio del Interior, obstruye el tránsito y representa un riesgo para las personas. Ayer hubo intervenciones en Paso de la Arena y hoy en la usina Felipe Cardoso. Los equinos fueron trasladados a un campo del Ministerio de Ganadería, donde el INBA realizará controles sanitarios. Los propietarios deberán presentarse en la Brigada Departamental Rural con la documentación correspondiente. Podrán recuperar los animales dentro de un plazo establecido, aunque el Ministerio aplicará una multa por tenencia responsable. Las tareas fueron supervisadas por el jefe de policía de Montevideo, Pablo Lotito, el presidente del INBA, Esteban Vieta, y contaron con el apoyo, además, de la Guardia Republicana, el Ministerio de Ganadería, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Defensa. El estado del tiempo. Mañana cálida a esta hora en Montevideo, cielo algo nuboso, temperatura 28 grados, humedad 48%, visibilidad 15 kilómetros. La línea más proteína de Conaprole suma para los que hacen cardio y los que hacen carro, para los que levantan peso y los que levantan nietos. Para entrenar, recuperar y sumar energía, la línea más proteína de Conaprole siempre suma. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Las cosas en su sitio. Más independencia, siempre Sarandí. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma Querubín. Vení que tus shoppings descuentan el IVA. Pagás menos. El IVA, el IVA. Sacáselo. Este viernes en Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Plaza Italia, Portones y Tres Cruces, te descontamos el IVA. Consultá el horario extendido en tu shopping e identifica los locales adheridos. En Divino, el último baile del año es para disfrutar. Estas fiestas aprovecha oportunidades únicas para disfrutar tu hogar. En nuestras casas Divino de todo el país o ingresando en divino.com.uy. Divino. Mi búsqueda en el arte comenzó jugando con las palabras, creando obras que habiten el espacio. Explorando materiales como el papel, el acero, el aluminio, encontré el camino de la poesía visual. Soy Mane Gurméndez y te invito a proyectar sin límites. Si el arte y el diseño te inspiran, vení a Proyecta, el nuevo espacio de diseño de aluminios del Uruguay. En Avenida Italia y Colombes, Proyecta es tendencia. Cada mañana, cuando la ciudad aún duerme, miles de trabajadores empezamos a cuidarla, limpiando sus calles, sus playas, sus plazas. Somos vecinos como vos. Caminamos los mismos barrios, enfrentamos los mismos desafíos. Pero cuando hay recortes, falta personal y no se invierte en nuestras condiciones de trabajo, la ciudad lo siente. La limpieza se resiente y todos los barrios pagan el costo. Para seguir cuidando Montevideo, Necesitamos un convenio que nos permita trabajar mejor y con dignidad. No más recortes. Por un mejor convenio colectivo. ADEOM PIT CNT. A la hora de comprar tu café instantáneo, mira los ingredientes. No compres azúcar a precio de café. Elegí Saint Café, puro café. El encuentro Saint Café con la familia. Sin azúcar, Saint Café, puro café. Saint Café, puro café. Tener una pyme significa crecer. También significa superar desafíos. Pago a proveedores, pago de sueldos. Ser competitivos, pagar aguinaldos. Resolverlo a tiempo, la lista no para. Pero yo tampoco. Hacé que tu pyme mantenga el ritmo con el préstamo aguinaldo de Santander. Tasas preferenciales en pesos. Aprobación rápida y hasta 6 cuotas fijas. Producto sujeto a aprobación crediticia y condiciones de Banco Santander. Más información en santander.com.uy. Este viernes 5, Punta Carretas se viste de gala. Llega la noche de los descuentos. Disfrutá del IVA off, más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas, viví sorteos con increíbles premios. Shows en vivo y el gran premio final. Una Changan CS55 Plus IDD. Además, durante todo el día, parking liberado. Este viernes 5, te esperamos en Punta Carretas. Ver bases y condiciones en puntacarretas.com.uy. Soy María Eugenia García. Quizás me conozcan como Tuque. Y como comunicadora me toca analizar muchos temas todos los días. Y hoy voy a analizar a la nueva Nissan Kicks. Una SUV que realmente dio un salto. Tiene más espacio interior, un baúl amplio y un diseño renovado que se nota apenas la ves. Y por dentro, toda la tecnología que buscas. Dos pantallas de 12 pulgadas, sonido Bose, asistencia de manejo y un interior cómodo y funcional para la vida de todos los días. Nueva Nissan Kicks. Aprovecha la preventa con precio exclusivo hasta el 31 de diciembre de $33,900. Una gran SUV con nombre propio. Seguinos en X, arroba Radio Sarandí 690. La cultura y la información comienza su temporada 25. Sábado Sarandí, de 6 a 13 horas. Desde las primeras luces, con las voces que siempre quisiste escuchar. Siempre Sarandí. Escuchá las cosas. Las cosas en su sitio. De la mañana, 10 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. 6900, nos puedes escribir también al 092-690-690 por YouTube, Sarandí 690, ok. Nos puedes comentar lo que quieras en el chat, pero nos metemos a fondo en el informe central a cargo del señor José Pepe Sena. Bueno, y tiene que ver con la situación de detención, de crisis que se vive en el Caribe. Obviamente que estamos todos más o menos al tanto de esta cuestión que estamos viendo casi que minuto a minuto. Lo más nuevo, digamos, en las últimas horas, particularmente en el día de ayer, lo adelantaba Martín, fue el reconocimiento por parte de Nicolás Maduro de esa conversación que efectivamente mantuvo con el titular de la Casa Blanca, con Donald Trump, aunque Maduro hasta el momento no había hecho mención a este tema. Dijo, tuvimos una conversación, llamaron al Palacio de Miraflores. Fue en un tono de respeto, inclusive cordial. Si esa llamada significa que se están dando pasos a un diálogo respetuoso de país a país, bienvenido el diálogo y la diplomacia, dijo Maduro en un canal de televisión en Venezuela en la jornada de ayer. Llamada que fue el 21 de noviembre, claro, hace varios días. Claro, sí, hace un montón de días. Y después de eso escaló bastante el conflicto. Y que la hizo trascender Trump, no Maduro. Sí. Maduro termina teniendo que asumirlo, pero no fue él quien la trascendió. Y hay una particularidad que... Estaba Marco Rubio también en la charla, ¿no? Claro, cuando termina la conferencia de prensa, antes de ayer, creo que fue en la Casa Blanca, estaba Trump, estaba su secretario de guerra, que ese es el nombre formal que tiene este secretario, y cuando se levanta Trump, se ajusta su saco, y así surge desde el fondo la voz de un periodista que le dice, Maduro le dijo que se iba a ir, algo así como que le lanza la pregunta, claro. Y Trump lo mira y asiente con la cabeza, no emite ninguna palabra, pero asiente así con la cabeza, se da vuelta y se va. Muchos entendieron que de alguna manera el presidente era confirmación. Estaba confirmando claro. algo que igual queda, mucho presume. Queda en un enigma, ¿no? Queda en un enigma, como también lo que fue el tono de esa llamada. Pero bueno, considerábamos que era un momento para analizar lo que está ocurriendo, así que consultamos a distintas voces con respecto a lo que pasa hoy en Venezuela. Hay como para dividir, digamos, el sí. tema en dos. Por un lado, la situación estrictamente que tiene que ver con lo que muchos entienden es una clara violación del derecho internacional por parte de Donald Trump al bombardear lanchas que supuestamente están llevando droga a Estados Unidos, y que esto genera un clima de tensión, porque además supuestamente también, de acuerdo a datos que se manejan en cadenas internacionales, el último episodio habría acabado con la vida de por lo menos dos personas a bordo de una de esas lanchas. No solamente que se intenta detenerla, sino que en este caso se la remata. Sí, directamente. Por lo tanto, bueno, consultamos al doctor Ignacio Bartizaghi, doctor en Relaciones Internacionales, con respecto a si Donald Trump está dejando de lado el derecho internacional. El analista entiende que sí, al concretar estos ataques contra naves en aguas del Caribe, afirma además que muchas definiciones que ha tomado Trump en los últimos tiempos también estuvieron por fuera de las leyes internacionales. También es crítico Bartizaghi con el gobierno de Brasil, algo que ayer deslizamos en un momento. ¿Y por qué es crítico con el gobierno de Brasil? Bueno, porque él entiende, como también muchos analistas, que Lula da Silva es el líder de la región, por lo menos en Sudamérica, y que no ha actuado, digamos, acorde a ese título que él mismo se ha puesto de liderar en la región, y que ese no liderazgo lo que hizo fue abrirle la puerta que Donald Trump claro, es una pasos, ¿no? ausencia que termina generando la intervención de Trump, pero también tiene que ver con la ideología de Lula, ¿no? Sí. Y su afinidad ideológica, en definitiva, con no sé si con Maduro, pero sí con un gobierno de izquierda, en definitiva, sí. Creo que eso incide. Pasa que también ese liderazgo se ve en las malas, no en las buenas. No pienso en claro. las elecciones, ¿te acordás? Sí, sí. Que ahí sí Lula tomó la decisión de que un enviado estuviera, por lo menos, sí. estuvo, en el momento, estuvo un poco, ¿te acordás? Estuvo un poco raro. Ambiguo, sí, estuvo un poco fue raro. La declaración el día posterior a la elección no fue del todo clara. Sí. Habló de una elección en calma, algo como habitualmente uno podría decir una elección en Uruguay, ¿no? Totalmente normal, en calma, el pueblo se pronunció, pero bueno, esa ambigüedad, según Bartizaghi, lo que abre es la puerta a que otros intervengan. También califica en realidad al presidente anterior de México y al actual presidente con respecto a esa ambigüedad que han tenido con Venezuela, pero vamos a escuchar si les parece bien a Bartizaghi. Dale. No, una primera que es el derecho internacional y bueno, cuánto respeta a Estados Unidos las reglas de juego en esta definición que pueda tomar con Venezuela. Por supuesto que ya estamos observando con preocupación todas estas acciones que están teniendo en aguas internacionales y en el Caribe, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, bien lanzada desde ese punto de vista también por Trump, pero claro, sin ajustarse a bueno, los límites que marca el derecho internacional. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar Trump con Venezuela? Bueno, es una incertidumbre, es lo que inició un camino sin retorno, ha generado muchísima expectativa y hay que ver cómo resuelve esta expectativa ahora también, sin generarle eso un traspié en su política internacional y sin generarle eso un desvío de su atención de liderazgo en la región. Sin lugar a dudas, muy incómodo para Brasil, un país que se planta como el líder de la región, pero no resuelve los problemas de la región. Se planta como el líder de la región, pero no quiere asumir los costos de ser líder por la región. Entonces acá hay un gran fracaso en el hecho de que sea Estados Unidos el que esté resolviendo el problema de Venezuela o que esté cerca de resolverlo, porque estamos hablando ahora sí de un cambio de régimen, y eso es algo que no se estaba hablando antes con Brasil. Entonces Brasil puede cuestionar, Brasil puede preocuparse porque las medidas de Trump estén apartadas del derecho internacional, lo mismo la retórica de Petro, que ya está enfrentándose muy fuertemente a Estados Unidos, pero cierto es que ni México, ni Estados Unidos, ni Colombia resolvieron ni quisieron resolver a Maduro. Y todas las definiciones que tomaron favorecieron a Maduro y le dieron tiempo a Maduro. Ojalá que la presión de Trump sea presión, no derive algún tipo de intervención mayor y que se resuelva antes de que se dé esta operación la salida de Maduro de poder, que para mí tiene que darse definitivamente. Ya te toca, ya te llega, ya no hay donde te escondas. Bueno, incluía también a Petro, ¿no? De Colombia, Bartzagui. Y por otro lado, decíamos, son como dos situaciones que se pueden unir, pero que son diferentes. Lo que tiene que ver con el tema de las drogas, y lo otro es la posible intervención directamente de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Que termina el régimen, ¿no? Claro, y así fue que hablamos, ya para entrar en el terreno estrictamente militar, con el capitán retirado y experto en geopolítica, Ricardo Barbosa. Él dice que Trump ha llevado dos de tres fases adelante. La primera por mar, la segunda por aire, cuando de alguna manera lo que hace es cerrar el espacio aéreo venezolano. Y la tercera etapa, que todavía no llegó, sería el ingreso por tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, directamente una intervención, una invasión, pónganle ustedes el nombre que, bueno, que más que prefieran. Hay denuncias, ¿no?, de ejercicios militares en Puerto Rico, en Panamá. Claro, ¿no? Efectivamente. Y ahí Barbosa lo que dice es que no cree que se vaya a cumplir esta última etapa. Sí, por lo menos no de la forma, y acá usemos comillas, tradicional. Es decir, que él descarta la posibilidad de tropas ingresando invasión al terreno terrestre, pero no descarta que, como ha ocurrido en otras partes, por ejemplo Haití, se trate de mercenarios o de grupos pagos en materia de seguridad no asociado privada, linealmente, no asociado directamente a una bandera. De hecho, acordate, sigue vigente la recompensa de 50 millones de dólares, ¿no? Claro. Por Maduro. Vamos. Digo, porque en el supuesto de encontrar una banda que vaya a cambio de esa recompensa. Claro. Y que nadie se haga responsable. Exacto. Al final. Y bueno, esa puede ser una alternativa. Les propongo escuchar a Barbosa. Dale. ¿Podría haber una intervención de Estados Unidos militar? Desde el año 2000, Estados Unidos, en sus centros de pensamiento y generadores de estrategia, han planteado de que las intervenciones militares son un problema muy grande de poder resolver, con muchos flancos a abrir y con una exposición del gobierno de Estados Unidos que no sería la apropiada. A modo de referencia, cuando Estados Unidos invade Panamá en la década del 90, utiliza 53.000 efectivos y prácticamente el 80% de la población estaba a favor de esta intervención. Situación que no se da al día de hoy. Aparte, Trump cumple las dos reglas de cualquier presidente norteamericano. Evita las muertes en combate, ratificado con un acuerdo que firmó con Nigeria la semana pasada, en la no participación de tropas, pero sí en la participación de drones. Y la otra es el control del precio del petróleo a nivel internacional, que son las dos causas que lo harían perder votos para unas elecciones dentro de 6 meses, elecciones de medio término. Por eso es que considero muy difícil que haya una invasión terrestre o siquiera actividades del gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano, pero no quiere decir de que actores privados, como pasó en el asesinato del presidente Moïse en Haití, puedan actuar. Y cuando me refiero a actores privados, me refiero a los viejos mercenarios o las nuevas agencias de empresas privadas para actividades de seguridad. Pero volvemos. Considero que va a aumentar la presión en el Caribe, que va a aumentar la presión en el espacio aéreo y que va a aumentar la presión diplomática, y más con el fracaso de la llamada telefónica, que puede ser un punto que lo haga repensar y presionar mucho más, porque queda en evidencia la falta de capacidad o de fuerza para poder expulsar a un dictador de un país que lo tiene tan cerca. Se despertó la calle, no hay manera de dormirla, no somos nazis, ni fascistas, ni imperialistas. Hay un montón de cosas, ¿no?, en lo que dice Barbosa. Me quedo pensando justamente en estas empresas de seguridad privada que existen en el mundo. Bueno, la guerra de Ucrania, ¿no? Exactamente. G4S era Security, que era uno... Dicen que es el mayor grupo militar privado del mundo. Y como ese, hay varios más manejan esa lógica. Bueno, ya más en el terreno político, también nos parece interesante consultar a un hombre que se ha plantado muy firme con respecto a este tema, que ha tomado una posición, que es Washington Abdala, ex embajador de Uruguay ante la OEA. Él cree que el régimen está por caer, no sabe cuándo esto va a ocurrir, pero sostiene que la única posibilidad de modificar el estado de las cosas hoy en Venezuela es que el régimen caiga y que sea sustituido por aquellos que ganaron efectivamente las elecciones hace un año y medio, ¿no? Estamos hablando de las figuras que estuvieron representadas, pero detrás estaba María Corina Machado. Edmundo González. Edmundo González, claro, como efectivamente, candidato. Como candidato. Lo que sucede es que también en las últimas horas estuvo hablando de que se podría ir Maduro, podría abandonar el poder, pero podría haber sido ser sustituido por Delcy Rodríguez, lo cual también te lleva a que estás cambiando una figurita por otra. Y si el poder militar continúa estando en manos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas o de las Fuerzas Armadas de Venezuela, no hay un cambio sustancial. Entonces Abdala dice, no, el único cambio posible es cambiar una dictadura por democracia. De hecho, en esa conversación que mantuvieron Maduro y Trump, supuestamente él puso como condición, o sea, Maduro puso como condición para irse de que quedara Delcy Rodríguez, ¿no? Efectivamente. Parece bastante claro que la dictadura está en un punto final, en un colapso, y es bastante evidente que Maduro, Cabello, Padrino y los dos Rodríguez, ese quinteto encolumnado en la cúspide del poder y rodeado de un montón de gente que ha estado hasta ahora en la toma de decisiones de facto de la dictadura, bueno, eso está por quebrarse. Habrá que ver cómo se produce eso, pero lo importante es que hay un gobierno legítimo y legal que está expectante de ingresar en la pista. Es evidente que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tienen un marco de legitimidad y de legalidad que fue convalidado por las urnas el 28 de julio de hace un año y medio. O sea que allí lo que hay es un anhelo por recuperar la democracia intenso. Ese es el dato objetivo. O sea, los que nos paramos en este territorio miramos cuál es el mecanismo real para recuperar la democracia, y el mecanismo es la reinstalación de un gobierno democrático, legítimo y legal, como nos pasa en Uruguay, como pasa en tantos lugares del planeta donde la democracia es un acto que convalida a la gente con su decisión soberana, ¿verdad? Con el voto. Bueno, eso fue lo que pasó el 28 de julio y que no ha sido respetado. Eso es lo que viene ahora, la recuperación democrática. Francamente, lo que sí es un dato objetivo es que esto está en la fase final, en la fase declinante. No hay que aplaudir todo, pero hay que ser expectante y solidario con los venezolanos, que esa es la causa más importante. La causa de los venezolanos también es nuestra causa, o debió serlo la de todos los uruguayos. En la frontera Trump protegiéndonos, Kamala y Joe solo mintiéndonos. Queremos trabajo, futuro y paz. Con Trump sabemos que él nos dará más. Con Biden el caos viene sin parar. Bueno, ni blanco ni negro igual, ¿no? Escuchando esta canción, sí. Tampoco lo otro te asegura una independencia absoluta. Obvio que hoy, sí, claro, es el peor momento de claro, además, Maduro, lejos, ¿no? Además Maduro está convencido de que los intereses gringos son los de quedarse con el petróleo, ¿no? Que tampoco está muy alejado de la realidad. Pero ya digo, ya hay un control del petróleo, o sea, nosotros vemos ese contexto donde se odian, ¿no? Pero por otro lado se negocia. Es verdad, pero igual acordate cuál fue la primera discusión o la mayor discusión, es ceder el poder, porque de alguna manera Estados Unidos lo que le dice es, bueno, vos te podés ir, pero hay que dejar el poder. Él estaba en contra, ¿no? Uh-huh. Lo que decía Paula, dejar a Delcy Rodríguez, que de alguna manera también sí, es la continuidad, mismo, claro. No hay que aplaudir todo, decía Abdala también, ¿no? Una frase que, no deja de ser interesante. Y la confirmación de muchos, de técnicos y de gente que lo ha estudiado, que es el líder del Cartel de los Soles, ¿no? Y que es la cabecita, y que mucho tiene que ver con todo lo que es el envío de cocaína a los Estados Unidos. Claro, bueno, porque en realidad todo el tema del régimen en sí, y la dictadura y lo no democrático del gobierno, es lo que se viene cuestionando hace tiempo. Pero ahora con el factor narcotráfico entró como otro elemento que le permite, claro, a Trump intervenir. Llegan muchos mensajes, ¿no? Pero, por ejemplo, uno acá de Ronnie dice: Maduro es un dictador que roba las riquezas de Venezuela para él y sus amigos, y Estados Unidos es el mayor ladrón de los recursos del planeta. Pobre Venezuela, ¿no? En el medio de estas tensiones, estos tironeos. Sí, es que otra de las discusiones, no sé si después vamos a escuchar más gente y más especialistas, pero otra de las discusiones era el destino de Nicolás Maduro. Se hablaba por su cercanía con Erdogan, que Turquía era un lugar previsiblemente bueno para Maduro. Exiliarlo. Se hablaba de Rusia también, pero en las últimas horas... No quiere nadie. Bueno, pero en las últimas horas toma mucho volumen un socio, te diría. Otro de los países fuertes, hablando de petróleo o de yacimientos, que es Qatar. Uh-huh. Aparentemente Qatar, que es como la Suiza de esa zona de Oriente, sí, podría abrirle la puerta para recibir. Es la mancha venenosa, sí. Es la mancha venenosa, Maduro, porque no es un líder, no es Chávez. Es un tipo, el doctor Abdala siempre dice, vos lo tomás como un tarado a Maduro, la gente lo toma como un tarado. De tarado no tiene nada. Yo creo que nadie lo toma como un tarado. Pero tiene carisma, o sea, no es un líder que quieran proteger, ¿no? Como puede ser que sea el Shah de Persia. Es alguien que realmente hoy es la mancha venenosa. En Turquía, que era el destino que estaba, uh-huh, el destino, no quiso hablar. Vos te digo, Erdogan, no creo que, no sé. Bueno, en el terreno de la geopolítica estuvimos también preguntándole al analista internacional John Moore con respecto a si Estados Unidos está teniendo una nueva mirada, una mirada diferente hacia América Latina a raíz de todos estos temas. Dice que estamos ante una instancia fundamental, no solamente para Venezuela, sino también para la región y particularmente para América Latina, porque Maduro, con Venezuela en sus manos, él entiende que es una amenaza para la región. A ver. Venezuela, que es un país muy rico en materia de recursos energéticos, es un país muy rico en petróleo, tiene las mayores reservas del mundo de petróleo hoy en día. Venezuela es un país rico en recursos minerales, está ubicado en un lugar estratégico para Estados Unidos, sobre el Caribe, es un país de gran dimensión y que hoy, en manos de Nicolás Maduro, representa un peligro muy importante para la seguridad de Estados Unidos en esa región. Y de allí que finalmente Donald Trump haya decidido llevar adelante esta operación, que hasta ahora es una operación coercitiva, es una operación basada en la presión, mediante una presencia militar más que considerable, como no se veía probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba, en la magnitud, en la dimensión de lo que representa esa flota que está allí ubicada en el Caribe, de todo lo que son los movimientos de tropas y de unidades aeronavales que están operando desde Puerto Rico, por ejemplo. Sin duda que son momentos realmente fundamentales en la historia de América Latina, en la historia de Venezuela, y para lo que es el futuro de la región, sin duda alguna que también lo será. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Bueno, escuchamos un montón de especialistas, pero ¿qué visión tienen los venezolanos, ¿no? Sí, la gente, ¿no? Claro. El ciudadano común, tanto esté en Venezuela como en la diáspora. Que tampoco debe haber una sola línea eso está claro. Eso es subjetivo también. Y cuando Barbosa planteaba las diferencias con Panamá y con la llegada de Noriega, es porque en ese momento más del 80% de los ciudadanos querían que Noriega se fuese. No digo y no me animo a dar un porcentaje de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que sí planteé, y creo que lo dije en algún momento también acá, es que un presidente, en este caso un dictador, pero presionado, puede llegar a arremeter contra su propio pueblo. Hay mucha gente armada, hay mucha gente civil armada que responde a Nicolás Maduro, y obviamente están las fuerzas tradicionales, ¿no? Entonces, el representante aquí en Uruguay, de María Corina Machado, de Vente Uruguay, aparte representante de la diáspora venezolana, nos decía que Maduro se ha servido, en realidad, de su país para ser utilizado a favor del tráfico de drogas, y cree que la salida del dictador es el único camino. Esto es lo que planteaba concretamente Gustavo Becerra, a quien vamos a escuchar. El gobierno de los Estados Unidos lo que está persiguiendo es una organización criminal que simultáneamente usurpó el gobierno de un país. Y que bueno, que de alguna manera estos líderes utilizan todas las estructuras de un Estado para extender esta red criminal. La única medida que tuvo el presidente fue esta que vimos. Si bien no es la que todos desde el ámbito democrático capaz quisiéramos, sí vemos señales claras que el presidente Trump, con toda la movilización que efectuó, yo creo que antes de tomar alguna medida extrema, está dando muchas, pero muchas, muchas oportunidades al régimen de Nicolás Maduro que decline y que entregue el poder y se entregue a la justicia. Hay que entender lo siguiente, esto y todas estas medidas que han venido sucediendo desde el momento que la OFAC denominó el régimen organización criminal y ahora recientemente a partir del 24 denominado como organización terrorista del hemisferio, obedece a que hay muchos desertores, hay gente que ha sido capturada, hay cómplices que han hablado en distintas instancias del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y han dado fe de todo lo que viene realizando el régimen como estructura criminal. Nosotros hemos estado peleando desde la voz, desde la verdad, desde la lucha pacífica de la libertad contra un tirano que usa todas sus fuerzas para lapidar y pisar a todo el que se oponga. Entonces, nada, este movimiento y este reconocimiento que se le ha dado a Maracorina reconoce el valor y la fuerza de todo un pueblo venezolano. Once de la mañana, 31 minutos. Bueno, hay muchos mensajes. Déjame decir una cosita. Venezolanos que se van a reunir el próximo día sábado en lo que va a ser la previa, en realidad va a ocurrir varios días después, 4 días después concretamente, en la entrega del premio Nobel a María Corina Machado. Se van a reunir aquí en la Rambla y Minas, una tradicional marcha de las antorchas, hasta la Plaza Simón Bolívar. Y sé también que van a participar después en el acto algunas personalidades de nuestro país como oradores, ¿no? Eso es este sábado. Este sábado. ¿A qué hora? A las 18. ¿Sabes qué? En este camino pasa que hay más maduristas que Maduro también, ¿no? Que reniegan mucho de todo esto. Obvio que Maduro se quiere salvar él, su familia, y buscar un círculo para poder liberarse. Pero Diosdado Cabello habló, tiene un programa que se llama Con el mazo dando. Hace 11 años. Es increíble. No sabía lo que es ese programa. Ahora entré recién a la web del programa, ¿viste? Diosdado Cabello sobre Inmundo González. Es una gran rata. Y así todas las notas son, ¿no? Te imaginarás. Pero habló justamente sobre esta llamada y dice: todos los días inventan algo distinto. Ninguno tiene la más mínima idea. La charla se dio. Dice, pero se enrían en sus propios cuentos. La guerra psicológica le pegó a mucha gente, pero esto ya pasó a un nivel de terrorismo psicológico. Nosotros vamos a salir fortalecidos como hemos salido de todas las batallas. Insistió en afirmar que no hay fracturas dentro del chavismo, que los venezolanos han sido víctimas, como te decía, de terrorismo psicológico. Ocurrió la llamada y ahora todos son expertos en decir de qué se habló. Ninguno estaba allí, ninguno tiene la más mínima idea. Es su propia guerra, su fantasía. Ellos dicen, le prometió esto y el otro dijo que no. Pura paja, de eso vive la oposición estúpida. Digo, que él reniega del final. Sí, totalmente. Pero hay un punto ahí, yo escuchando a Abdala decía, bueno, no es tan evidente que se está por... ¿cuántas veces estuvo a punto de caer el régimen? Entonces, me parece medio temerario, desde mi punto de vista, decir... Dar esa afirmación. Claro, es como que hay que mirar y esperar, ¿no? Sí, me parece que la mirada está puesta justamente en lo que puede llegar a ocurrir de aquí en más, ¿no? Eso está claro. Pero es verdad lo que dice Paula, en más de una oportunidad... Hasta aquella expresión cuando los cerros bajen, que se suele utilizar en Venezuela, ¿acordás? Que habla de una rebelión por parte de la ciudadanía, ¿no? Sí. Y ha habido muchos episodios a lo largo de este tiempo. Este parece ser un episodio con otro tipo de ribetes, que incluyen el tema de leyes internacionales y también una posible intervención militar. Pero Pepe, el día después de las elecciones no parecía también... Sí, con vos veías los videos, las imágenes, parecía que era como... Lo que pasa es que ahí me parece que hubo como una cosa de frenar lo que podía ser una guerra civil. Claro, mira, si en algo se ha encargado Maduro durante todos estos años es de favorecer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque en una Venezuela, como yo siempre digo, donde tuvieron dos parlamentos, tuvieron hasta dos presidentes, nunca tuvieron dos Fuerzas Armadas, siempre tuvieron una. Sí, pero 50 palos. Y esa unificación ha hecho que a lo largo... Es la base de poder. De moneda y de poder. Los 50 palos me parece que hacen fuerza también. Es mucho más que un 50 palos. Totalmente. Tienen ciudades armadas para los líderes. Hoy los 50 millones de dólares... haciendo una fuercita para aquellos que estén medios ahí dentro del poder. Y digo, uy, sí, paso la info. Maduro está durmiendo todas las noches en un lugar distinto. Por eso no se sabe a dónde va, duerme todas las noches en un lugar distinto, cambia los teléfonos y todas las comunicaciones al otro día, día tras día, pero eso te desgasta. Esa lealtad se puede, desgasta. Obviamente que se puede quebrar en algún momento, pero también Maduro se ha encargado, insisto, en cubrir con dinero, en comprar lealtad, y ha dado cargos como, por ejemplo, un general muy conocido, pero que no tiene la más pálida idea de lo que es el petróleo, y le dio la dirección de PDVSA. O sea, ni más ni menos. Entonces, es muy complicado el tema, ¿no? Los niveles de corrupción son muy grandes. El despliegue de lo que es tanto la Armada en sí, en todo lo que es el Caribe, lo que está jorobando eso a lo que es el turismo, ¿no? Venezuela, obviamente, todo el espacio aéreo venezolano está comprometido. Todo. O sea, Si querés ir a Curazao, yo le decía a Pepe que hay unas ofertas buenísimas para ir a Curazao, que es divino. Está complicado. Tenés el Gerald Ford enfrente a Curazao, el portaaviones más grande del mundo. Está allí. O sea que esto se tiene que solucionar de alguna manera. No parece el mejor momento para hacer turismo. No, para ir. Menos en Curazao. Y claro, toda esa zona está jorobada. Bueno, viste, ¿no?, que la amenaza, lo decía vos, Pepe, lo decía uno de los entrevistados. Colombia también ahora empieza. Y Petro también. Claro, sí. A sentir el calor de las armas cerca. 11:36 de la mañana, informe a cargo del señor José. Genial. Pepe Sena, espectacular también, poniendo a tono y poniéndonos a tiro de lo que está pasando en Venezuela. Tanda, dale. Vueltas. Las cosas en su sitio. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. Este verano hay muchos Uruguay esperándote. Está el del primer chapuzón del día, que suena muy distinto al Uruguay de cuando ve venir un buen asado. Hay un Uruguay para un hermoso paisaje de campo. Y también hay un Uruguay de cuando ves un lobito marino recién nacido. Y cuando al fin te tirás en una reposera a descansar, aparece el Uruguay. Este verano, Uruguay sorprende. Viví más de lo que imaginás con beneficios. Descubrilos en uruguaynatural.com. Ministerio de Turismo. Busqué mi celular y se lo llevo a mi nena. Ahora nos tiene de juguete en la bañera. ¿Querías un buen regalo? ¡Toma! En estas fiestas no te podés perder este 2x1 en celulares. Porque ahora, por 9.594 pesos, te llevas dos Honor 400 Lite al precio de uno en planes de 100 gigas. Te esperamos en nuestras tiendas o en nuestra web movistar.com.uy. Movistar. Diciembre es un mes de fiesta y en Verde es la fiesta de créditos. Aprovechala, juntamos las mejores ofertas para que elijas la que más te conviene. Solicita 30, 70, 100, 130 mil pesos y todos con la mejor tasa. Pedilo llamando al 1787, por WhatsApp o en cualquiera de nuestras sucursales. Vos también, pasate al Verde. Este viernes 5, Punta Carretas se viste de gala. Llega la noche de los descuentos. Disfrutá del IVA off, más 10% adicional con tarjetas seleccionadas Itaú. Y desde las 19 horas, viví sorteos con increíbles premios, shows en vivo y el gran premio final, una Chang'an CS55 Plus IDD. Además, durante todo el día, parking liberado. Este viernes 5, te esperamos en Punta Carretas. Ver bases y condiciones en puntacarretas.com.uy. Con la yerba y el café, vuelve Manzanares. Manzanares, Manzanares, este clásico uruguayo es para vos. Hoy regresa Manzanares, con todo su sabor de tradición. Volvé a disfrutar el mejor café y el sabor tradicional de nuestra yerba. Manzanares, un clásico bien uruguayo. Pollo. Ahora Granja Tres Arroyos te ofrece piezas congeladas individuales. Pata, muslo o pechuga. Usás solo lo que necesitas. Más fácil y práctico. Calidad de exportación de Granja Tres Arroyos. Hola. Hola, Fabiola. ¿Quién habla? Yo, el descuento de ese micrófono que querés, obvio. ¿Qué? Dale, que lo estuviste mirando en la web de Palacio. ¿Cómo? Ayer, a las 12:20. ¿Pero quién sos? Fabiola, el descuento del 25% que vas a tener en Black Friday. Llegó el Black Friday a Palacio de la Música. Y con Santander, los descuentos te llaman. Aprovechá y comprá eso que estabas buscando. Con hasta 25% de descuento con tus tarjetas Santander. Sol, arena y calor, y cuando todo se pone mejor, algo me cruza la mente, paga la patente, paga la patente. Llega el verano y con él siempre el mismo tema. Con Cabal, la patente no es un tema. Pagala antes del vencimiento de la primera cuota con un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin recargo. Solicita tu tarjeta en cabal.com.uy o llamando al 2712-3333. Porque cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas. Mica, ¿preguntaste si la casa en La Paloma está disponible en carnaval? Mica dejó la reserva para último momento y se le dispararon los precios. Por eso Sara, que siempre está un mate adelante, le trajo esta promo. Comprando yerba Sara en cualquiera de sus presentaciones, participás por premios que se adelantan a tus problemas del futuro. El alquiler de una casa en la playa en pleno carnaval, vales para comprar los regalos con tiempo y muchos premios más. Hay más de 20 premios semanales. Ingresa el número de lote y fecha de envasado de tu yerba Sara en promomateadelante.uy y participa. Yerba Sara, siempre un mate adelante. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí 690.com.uy. De 11 de la mañana, 42 minutos. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. 6900, nos puedes escribir. También al 092-690-690. Estamos en una época, recién lo hablábamos, ¿no? La locura de comprar, la locura de la gente, de las reuniones. Bueno, podés cancelar una reunión de trabajo, un almuerzo familiar o incluso no ir al gimnasio. Y esta última, ni te la digo. Sobre todo en esta época. Pero la juntada de fin de año no se cancela, señor. Son esos momentos donde te pones al día y revisas anécdotas que ya son tradición y que tu familia está podrido de escuchar las mismas anécdotas. Pero, ¿y? Por eso a todas esas juntadas vas en Cabify. No manejes, sobre mucho todo si hay alcohol, tenés que tomar algo. No manejes, pedite un Cabify porque viajas cómodo y llegás a tiempo. Así que ya sabes, si se juntan las juntadas, no elijas a cuál ir, anda a todas. Y si vas en Cabify, mejor. República AFAP responde. Te asesoramos en cada etapa de tu vida laboral. Así como Cavani y Suárez, ¿verdad? En su momento, o Messi y Suárez también, Suárez, en su momento, recibimos a la dupla más famosa de República FAP, ¿verdad? Buen día, chicas, ¿cómo buen va? Día, buenos días, buenos días. Pero qué buena presentación. La Suárez y Cavani de la presentación. Firmamos autógrafos hoy acá en la puerta, pero me encantó. La Suárez y Cavani de la Previsión Social. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Para aparte todos, vinieron con claro. ¿Cómo se dice? Uniformadas. Sí, claro. Sin black. Están combinadas. Sin black. Bueno, hoy llegamos al cierre, ¿no? De este ciclo, de alguna manera, de República FAP Responde. Un ciclo que las hizo responder justamente preguntas que a veces no venía preparadas, pero que ponen arriba de la mesa un montón de dudas que tiene la gente. ¿Qué destacarían o qué puntos les parecen los más importantes para que la gente hoy se lleve? Bien. Bueno, estaban muy buenos los... Floja de primera pregunta, pero bueno. Claro. Tranqui. Para Cavani y Messi, olvídate. Bueno, les tengo fe. Me taco. No, pero está bueno destacar esto, y lo que tienen los micros es acercar un poco más de información, que a veces se crean mitos, dudas, y se genera al final de la batalla, se generan más dudas de las que ya teníamos. Y queremos enfocarnos y siempre mencionar que en diciembre de 2023 hubo una reforma de ley, que eso lo que implementó es que hay una obligatoriedad para todas las personas que comienzan una nueva actividad. Entonces, eso es lo bueno a destacar y por qué a la hora de tomar una decisión elegir a República, ¿verdad? Nada más ni nada menos tenemos el amparo estatal del Banco República, de BPS, del Banco Seguro del Estado, que eso es una cosa... Cuando vamos a tomar una decisión tenemos que tomar con toda la información que tenemos y de por qué estamos haciendo esto. Es una cuenta de ahorro individual que va a ser exclusivamente para nuestra jubilación o si sucede algo en ese trayecto que también sea para nuestra familia, que es heredable y es inembargable por ley. Eso hay que destacarlo siempre y de por qué nosotros estamos haciendo esto, por qué se generó esa reforma de ley y por qué es tan importante. Entonces, nosotros hoy en día nos enfocamos un poco más a los jóvenes, que son los que están por empezar su primera actividad laboral y que no tienen conocimiento de que tienen un rango de días, de 90 días, para poder optar por una FAP y de por qué hay que hacerlo. Es una cuenta de ahorro individual que, como lo dice la sigla, es una administradora de fondos de ahorro provisionales que va a cumplir cuando nosotros nos jubilemos, nos retiremos y queremos estar en paz, queremos estar tranquilos de que sabemos que vamos a tener un complemento más a la jubilación que vamos a recibir, ya sea por BPS o cualquiera de las otras cajas. Claro. Perfecto. Bien resumido. Muy bien resumido. Muy bien resumido. Gracias. Me cierra. Totalmente. No, pero está bueno porque a veces, a ver, por ejemplo, hay cosas que parecen de perogrullo, pero son importantes. La cuenta de ahorro es tu propiedad. Es tuya. Propiedad. Más allá de que capaz que vos no podés activar ese dinero que vos ves en el Estado cada vez que llega, es tu propiedad. Y por eso está bueno que vos preguntes en qué se invierte, está bueno que vos preguntes cómo se gestiona, uh-huh. Y está bueno saber de antemano, ¿no?, a dónde va esa platita que se drena todos los meses de tu salario, y que a muchos a veces les cuesta y les duele, ¿no?, tener que y que también ahí sepan de que ya está contemplado en el aporte jubilatorio que nosotros hacemos mes a mes. No es que me dicen, voy a quedar afiliado a una FAP y me van a descontar algo extra. No, eso ya viene contemplado y cuando comenzamos con nuestros aportes legales. Ya está contemplado ahí. Una parte va para el sistema de solidaridad intergeneracional, que son las cajas, y otra parte va a ir obligatoriamente para la FAP. Entonces eso está bueno saberlo, no tenemos que pagar nada extra. Y es inembargable, por ley. Y inembargable. Es un menor, pero... no es menor. Y aparte la gente pregunta, nos sigue preguntando, a pesar de todo esto, a pesar de que la información llega, claro, nos sigue preguntando, no, pero me van a descontar más. No, eso es lo que tenemos que sacar de la cabeza de los uruguayos, de que no tenemos un descuento extra, que es una ley, que estamos protegidos y que, bueno, que esto nos va a ayudar para la jubilación. Y otro punto es el tema de la rentabilidad de esas inversiones. ¿Qué es importante saber sobre esto? Bueno, por ejemplo, nosotros la rentabilidad es, primero que la cuenta es separada, ¿no? Tenemos una cuenta, va un 10% para la entidad de seguridad social y un 5% para la FAP, ¿está? Ok. Las cuentas en la FAP obviamente generan una rentabilidad que se vuelca a todo el trabajador, ¿está? Eso es importante destacar, que la rentabilidad va todo al trabajador, no se queda nada de la FAP, ¿está? Y nosotros administramos, no tenemos en posesión el dinero del trabajador, lo tiene el Banco Central. Eso es importante destacarlo para que la gente sepa que no está en cada administradora. O sea que si una administradora quiebra o lo que está protegido por una ley, y está en el Banco Central. Claro. ¿Está? La rentabilidad es mensual, ¿está?, por las inversiones, debido a las inversiones, y esa rentabilidad se vuelca a toda la cuenta del afiliado. Y Cortito, ¿hay una rentabilidad mínima? Porque pienso que toda inversión tiene un riesgo, ¿no? O toda inversión... tiene variables. Eso tiene, sí, tenemos que tener una rentabilidad mínima. Claro. Todas las AFAP tenemos que estar por encima del 3% claro, de rentabilidad. Y sí, en el caso de República ha sido la rentabilidad neta histórica en los últimos 29 años desde que se creó el sistema. ¿Está? Es una tranquilidad. Es una tranquilidad. Sí. Si bien hay otras AFAP que han tenido picos de rentabilidad, la rentabilidad neta promedio, histórica... claro. ¿Y cómo se asegura esa rentabilidad? Y con las inversiones. Por ejemplo, yo... hay un departamento de inversiones con República FAP, con el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central autoriza, bueno, ¿es viable invertir en teléfonos celulares para que los para los afiliados? Y bueno, el Banco Central va a autorizar o no esa inversión. Uh-huh. ¿Ah? Siempre se evalúan las inversiones, siempre se ve lo que, claro, lo que no se va a hacer. Son inversiones de riesgo. No son de arriba. Claro. Y cada etapa de la vida nuestra, o sea, cada etapa de la vida laboral, hay tres subfondos, sí, su fondo de acumulación, su fondo de crecimiento y su fondo de retiro. En cada subfondo hay inversiones más agresivas en la primera etapa, por ejemplo, y después son más tranqui, digamos, las inversiones para que la plata... asegurarte un retorno. Y siempre está custodiado y está marcado por el Banco Central, que eso es importantísimo destacar. No es que la FAP se manda a hacer inversiones y bueno, nos mandamos en esto y no. Está regulado, custodiado por el Banco Central y son ellos los que ven absolutamente todo. Es el ojo que lo ve todo. ¿Sabes que llega un mensaje que pregunta? Ya pasó en la columna anterior, pero yo te lo vuelvo a preguntar porque está bueno reafirmar conceptos a veces. ¿Qué pasa si un afiliado a una FAP fallece? Un afiliado que estaba aportando... fallece. Bien. ¿Se puede heredar ese saldo? Tenemos dos formas. Bueno, tenemos el régimen intergeneracional, que son lo de las cajas. La palabra difícil es intergeneracional. Sí, intergeneracional. Así. Entonces, tenemos ese régimen que donde podemos generar una pensión, si el afiliado a la FAP no está fallecido, una pensión por la entidad, por ejemplo, BPS, y una pensión por la FAP. Si no hay beneficiarios de pensión, ¿tá? Que pueden ser los hijos, pueden ser un cónyuge a cargo o puede ser una mamá o un papá en situación de vulnerabilidad, sí. También difícil la palabra, ahí se transforma en una herencia. ¿Tá? Entonces yo puedo cobrar ese dinero, el cosanguíneo más cercano puede cobrar ese dinero en un solo pago que tenga la persona, el afiliado a la FAP. ¿Tá? Se transforma en una herencia, como yo decía otra vez, en una casa, como claro, que yo heredé de una casa. Como... Claro. Entonces nunca se pierde, siempre favorece a la familia, ¿tá? O al afiliado. Llegan pila de mensajes hoy. Hay uno que dice, buen día, hace mucho tiempo estuve afiliada en una FAP y no sé cuál. Hace tiempo que me enviaban el estado de cuenta, me mudé, ya no lo recibo, estoy por jubilarme, no sé cómo informarme. Bien. Bueno. Ay, perdón. Claro. Tranqui. Hay dos vías. Si la persona tiene un usuario de BPS, en la página web de BPS, dice la FAP a la que pertenece, y ahí puede llamar, todas tienen 0800, llamar y comunicarse. ¿Y si no tiene el usuario? Y si no tiene el usuario, lo puede hacer a través del 1997, que es el número de BPS también, donde le van a decir con sus datos personales, van a verificar sus datos. Perfecto. Y le van a decir a qué FAP está afiliado. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa con el trabajador si se enferma o si se queda sin trabajo por despido o término de contrato? ¿La FAP cubre eso como BPS? Pregunta el 140... No, creo que va por otro lado. Eso, ¿no? Tenemos una claro. parte cubierta con el fondo de ahorro voluntario. ¿Se acuerdan que hablamos de eso un poquito? Hablamos sobre el FAB. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, el fondo de ahorro voluntario es lo que yo quiero poner mes a mes en la FAB, aparte de mi 5% que me descuenta. Como el extra. Como sí, el extra. Como, es una cuenta extra, ¿no? Extra que se forma a través de una cuenta a través del banco y se va depositando mensualmente. Mensualmente, anualmente o como quiera la persona. Ese fondo de ahorro voluntario se puede usar en tres circunstancias. Cuando tenemos, estamos más de 2 años en un despedido sin trabajo, claro. Cuando nos desalojan de nuestra casa o cuando hay una situación de enfermedad terminal. Okay. Eso es el FAB. Solo se abre la puerta al FAB. Exacto. Sí. Y el tema de la FAB, ya lo recordamos, que si hay una situación de enfermedad terminal, el fondo de la FAB se divide en determinado promedio de años de lo que puede tener una expectativa de vida de una enfermedad terminal. Okay. ¿Está? Y también se utiliza para ese tipo de cosas. Espectacular. Aprovechemos para dar las vías de comunicación, bueno, cómo puede hacer la gente, porque acordate que la FAB tiene presencia en las 18 capitales dentro de cada Banco República. Ahí hay un ejecutivo departamental que pueden ir a hacer trámites, consultas, despejar dudas, lo que sea, en cada sucursal de Banco República. ¿Recordemos? Tenemos 30 agencias. 30 agencias, las vamos a nombrar todas. Claro. Vamos a nombrar cada una de ellas. Bueno, es un montón. Para todos los que preguntaron cosas y no llegamos a transmitírselas, ahí tienen alguna vía de, para llamar. 0800-2888. Porque a mí me gusta que me atienda un ser humano. Claro, sí, que llamar, a mí me gusta que me atienda un ser humano. Y contarle que estoy cocinando y tengo una duda. 0800-2888. De 9 a 18 horas. Espectacular, no me voy a poner poco cocinar. Si no, después tenemos también el mail servicios@rafab.com.uy, en nuestra página web también www.republicafab.com.uy. También estamos todos los asesores. Exacto. Ahí que nos pueden ver y pueden llamar o pueden mandar WhatsApp. Tienen los celulares nuestros en la página. Está de regalado. Carolina Torrado y Jacqueline Torteruelo. Ah, bueno. Señores. Más cercanía. Claro. Imposible. Las vamos a despedir. Les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Todos los jueces que han venido. Y bueno, esperemos verlos. Claro. Vamos, claro que sí. Gracias por ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, si les parece, nos vamos una tanda. Dale. Presentó República AFAP. Le damos más valor a tu trabajo. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Tarandí 690.com.uy. Las cosas en su sitio. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Dicen que para hacer un buen vino se necesita tiempo. Y nosotros lo hacemos desde 1854. En los Cerros de San Juan, tradición e innovación